Sábado 2 de mayo. Hace horas nada más, en todo el mundo, muchos trabajadores nos juntamos, pensamos, reflexionamos para conmemorar nuestro día. Aunque ya lo dijo Osvaldo Bayer, que de luchas obreras sabe algo. Antes los trabajadores iban a Plaza de Mayo, hoy se van a la costa. Los tiempos han cambiado, es cierto. Tal vez se ha perdido la conciencia de clase. A principios del siglo XX había enormes manifestaciones. ¿Han mejorado las condiciones de trabajo en 100 años? No, no han mejorado. Han empeorado. Pero no por casualidad, sino que fue producto de las políticas de los distintos gobiernos que gobiernan justamente a la sombra del todopoderoso capitalismo nacional y extranjero. La alianza de clases, el terrorismo de Estado y el neoliberalismo han desarticulado la lucha de clases y, en particular, el rol de los sindicatos que deben jugar en ella. Enormes expresiones de lucha han mostrado los trabajadores a lo largo de 150 años y una y otra vez han sido reprimidos. Los anarquistas y los anarcosindicalistas, los trabajadores de la carne, de los ferrocarriles, de los ingenios y tantos más. El cordobazo y sin duda el 70% de los 30.000 que eran trabajadores de distintas ramas, incluyendo los profesionales. Y los miles de desocupados y precarizados que dejaron De la Rúa y Menem. Mientras tanto, ¿qué sucede con los docentes? A principios del siglo XX, la docencia era un sacerdocio, exclusivo para mujeres. Hoy es una salida laboral más. ¿Una salida a dónde? ¿Qué se nos garantiza? ¿Cómo es el lugar de trabajo? ¿Quién es el patrón? ¿Existe la plusvalía? Qué difícil pensar todo esto con los compañeros y las compañeras que parece, solo parece, que no tienen ganas de hacerlo. Aquel proceso de descreimiento y de falta de conciencia de clases que dije antes involucra sin duda a los sindicatos. Los que tenemos más antigüedad conocemos ciertas mañas de la burocracia y los más jóvenes saben de antemano que la burocracia no hace nada. Que tampoco es cierto, hacen, pero no lo que necesitamos. Por ejemplo, algo tan básico como el salario se convierte en un litigio. ¿Por qué un docente que ya cumplió con su parte del contrato no obtiene lo que le corresponde? ¿Por qué estamos tan seguros que en Tigre 700 docentes no cobraron y en Moreno por qué no hay números? La conducción celeste nos responde que no hay reclamos. No hay reclamos, tal vez porque ya los docentes naturalizamos el cobro irregular del salario. Algunos sostienen que esto es administrativo. Una vez más, la conducción del SUTEBA carga las tintas sobre los docentes en cargos jerárquicos esta vez, en el personal administrativo de la SAD y en la Dirección General. Pero las responsabilidades son políticas. Los funcionarios políticos son los responsables de los salarios docentes. No hay inversión. Ni en tecnología ni en recursos humanos. Igual que en las escuelas, donde no hay material didáctico, no hay salones, no hay personal, no hay tecnología, no funcionan los servidores de las netbooks, no hay personal capacitado para asistirlas, es muy larga la lista del debe. Y en la lista del haber, las escuelas tienen a los pibes que en condiciones psicológicas y económicas desfavorables van a la escuela, a las familias que sin redes, sin contención y sin laburo igual están ahí, y a los docentes que dan clase en el horario que les corresponde y en el que no les corresponde cambian los tubos de luz, arreglan las canillas, cortan el pasto, pintan pizarrones, organizan proyectos, viajes, mientras planifican y corrigen horarios que no les corresponde. Y antes pregunté si en la docencia había plusvalía. Sí, esta es la plusvalía. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Aquí estamos en Compañeros de Clase, pero qué día soleado. Ah, no, no era. Buen día, el renovado placer de estar con ustedes al aire. Buen día, Alejandro. Buen día, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Llovió esa mañana? ¿Todo bien? ¿Cómo llueve? Uf, yo pensé que no iba a llover más hoy. Después de un primero de mayo, así, de lucha. Estuvo... Y combatividad. Ay, llovió más tarde, ¿no? Sí, nos aguantó. A los que fueron a la marcha, Alejandro, los agarró la lluvia. Tengo una serie de situaciones objetivas para hablar de la marcha. No, pero, por ejemplo, la lluvia, ¿los agarró? No, estuvo en el momento, pero no. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hoy no viene Rudy? No, se iba a bailar, creo, a mover el esqueleto. ¿Se fue a bailar anoche y todavía no se levantó? No, se iba a pasear. Con el ballet. Con el ballet, una danza colectiva. Ajá, y iban a Villa Cañas, el poblado de Mirtha Legrand, pero qué sí, topísimo. Sí, tenemos a Mirtha Legrand. ¿Por qué no se muere? No hay noticia, dice, Mirtha Legrand no se muere, Nisman ya se murió. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver. ¿Qué hay? ¿Qué? No sé. ¿Qué sé yo? Tenemos. Noticias vamos hoy viene, a tener. Sí, las noticias, dentro de un rato con Alejandro, que nos va a contar todas estas cosas. Vamos a charlar, como decimos siempre, con un trabajador de verdad, ¿no? ¿Conmigo? No, con usted no, con uno de verdad. Vamos a tener una comunicación con la gente del sindicato de Sanom. Están en una lucha. ¿De Facimpat? Exactamente, Fábrica Sin Patrón. ¿Y tienen sindicato? Sí, hay un sindicato, sí. ¿Y cuál es el patrón? Facimpat. No sé. Pero no. Tienen un sindicato. Los con ceramistas, el sindicato de ceramistas. Debe ser. Con el que hablé yo es el secretario general del sindicato, de allá. Ahora le podemos preguntar. Dale, vamos a iluminarnos ahí. Después, ¿qué dice acá? ¿Claudia y Andrés? Eso dice acá. ¿Y Andrea? Ah, ¿vos? ¿Andrea? ¿Yo? No. Ah, Andrea Claudia Blanco. Claro. Claudia Cardinale, no. Otra Claudia. Claudia Baldrich va a venir a contarnos algo. Tenemos la columna de género también, que va a venir Roxy más tarde a contarnos que estuvo leyendo algunas cosas. Y después tenemos algunas comunicaciones tal vez que podamos establecer esta semana, que la semana pasada no pudimos hacer por distintas cuestiones. Y bueno, después vamos a ver cómo sigue este programa. ¿Vamos a ir con música ahora? Bueno, pero antes un mensaje a Andrea Blanco, que traiga facturas. ¿Qué dice? Ah, usted le dice a ella. Sí. Andrea Blanco es un llamado a la solidaridad. Eso. Traiga facturas. ¿Usted trajo la música hoy? No. ¿O no le tocaba? No me tocaba. Bueno, si usted lo dice. Sí. Está bien. No sé en qué quedamos. No sé, en nada. Le toca a él, mire. Ah, mirá qué el justo. Operador. ¿Qué tal, León? ¿Cómo le va? Atento. Buen día. A todos los centros, cabeza. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Soy Isabelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí, un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro. Bueno, seguimos en compañeros de clase. Escuchábamos a Drexler, Soy un moro judío. Mirá vos. Ajá, mirá. ¿Viste vos? Qué loco. A nuestro operador le gusta mucho Drexler, ¿no? Parece que sí. Ah, no. Milonga del moro judío era. Bueno, era bien, parecido. Igual estaba lindo para esta mañana. Está bueno, sí, está con bueno. Con los pastelitos, el ¿qué mate. ¿Qué pastelito? Ni mate no, yo me imagino los pastelitos, el mate. Yo vi a la mañana cuando abrí la puerta y vi que llovía, decía, nosotros sí que somos re militantes. Que abajo de la lluvia salimos a hacer un programa de radio. Qué bárbaro. Mande saludos a todos los amigos que nos escuchan. Saludos para todos los amigos que nos escuchan, familiares, vecinos y demás. ¿Los vecinos escuchan? Mira vos. Sí, muchos docentes también escuchan, no sé por qué, pero bueno. De todos compañeros los colores. De clase, claro. De todos los colores. Sí, sí, por supuesto. Ah, después tienes que contar, fuiste a la reunión de delegados un rato. Sí, no, como un rato. Ah, ¿fuiste todas las 8 horas? No. Fui dos ratos. Ah, bueno, podemos hacer. Porque cuando preguntamos empezaba a las 8, pero en realidad empieza a las 10. Así que fuimos. Yo por lo menos fui esta vez más vivo y fui a las 10. Ajá, y recién empezaba. Sí, recién había empezado el video. ¿Ah, pasan un video primero? Es la dinámica. Sí, dale, contá eso así ya. ¿Qué video? Yo llegué y había empezado. Era una secuencia de fotos de lo que habían hecho el acto Fuente Alba. Ah, sí. Acá atrás del monumento de la memoria. Y era el audio de Sandra Rodríguez, que vino acá a Moreno. Y nada, un discurso de ella. Después las fotos se repetían. Siguió siendo eso. Y el discurso de Sandra, así muy emotivo. Por el hecho de ese emotivo, ¿no? Y después estuvimos hablando un poquito de la vida misma. Mira. Catarsis, que le llaman. Ah, sí. La cuestión del salario... ¿Qué pasó? No, y son errores de los administrativos. Claro, ¿viste? Está mal hecho encontrarlo. Que el servicio alimentario funciona bien en toda la provincia, parece, menos en Moreno. Ajá, así que acá es las cosas que funcionan mal nada más. Igual no. Algunos... Como que esta paz social, nosotros no la vemos acá en Moreno porque en realidad el resto de la provincia está bien, pero acá los que son malos son los del Consejo Escolar de acá de Moreno nada más. ¿Y el Consejo Escolar de Moreno qué dice? Y nada, no sé, no. No sabe, no responde. ¿Eh? No sabe, no responde. Sí, esta semana va a haber elección de delegados, así que pedí la planilla. El acta correspondiente. Sí. El martes creo que fuimos con vos. No la tenía. Nos las iban a dar al día siguiente, en la reunión de delegados. No, nosotros fuimos el lunes. Y el lunes. Martes era la reunión de delegados. Tenés razón. Bueno, y el martes ni tampoco el lunes, la tenía. Martes. Bueno, no, porque... pero nosotros las encontramos. Igual le pedí también el padrón para ver quiénes son afiliados. No, tampoco. Pero vos sos el loco del padrón, siempre. Y yo estás quiero saber pidiendo quién puede padrón. Votar, claro. Por ¿viste? Eso es no te dan bola. Que escuchame, no sé qué querés vos. Tal en las cual, elecciones también. Para mí que voten todos, ¿no? Pero. Ajá. No sé si todos pueden votar para una elección de delegados del SUTEBA, de un sindicato en particular. Para mí todos deberían poder votar, pero. La cuestión es que no sabemos quiénes pueden votar. No tenemos la planilla porque ellos no nos la dan. A propósito, obviamente. Dijeron que iba a llegar por casillero a las escuelas. Pero nosotros ya la tenemos. Pero nosotros ya la tenemos porque somos re pillos. Astutos. Somos re pillos. Nos empillamos, creo que es. nos pusimos pillos. Igual podemos decir también que a todos los docentes que nos escuchan y que le comenten a sus compañeros de clase en todas las escuelas, que cuando fuimos a preguntar a SUTEBA, a la conducción, si tenía números de la cantidad de docentes que habían cobrado de manera irregular acá en Moreno, dicen que no, porque particularmente de secundaria no hay reclamos. No había ni un solo reclamo de un docente de secundaria o de terciaria que hubiera cobrado mal. O sea, claro, porque ellos le preguntaron a Singolani, la secretaria de Asuntos Docentes. ¿Y qué dijo? Que no, que 20. Claro. Igual un día fuimos, el lunes dijiste, el ¿no? El lunes eran 20, había dicho Singolani. El martes en la reunión de delegados, 40, había dicho Singolani, según... El gremial. Mira, en pocas horas. Se reproducen los números. Docentes, ¿viste? Y sí, se sí. Se juntan dos docentes y salen cuatro reclamos, más o menos. Mira vos. Bueno, así que los que quieran, igualmente yo particularmente sostengo que los reclamos individuales no llegan a ninguna parte y que el reclamo lo tiene que hacer el SUTEBA justamente de manera colectiva, porque ellos son los que tienen que hacerse cargo de que esto no es un problema de, tampoco es un problema de Singolani o del personal que tiene a su cargo, ni de las directoras o las secretarias de las escuelas, porque también lo que decían acerca de primaria es que los contralores están mal hechos. ¿Todos los contralores están mal hechos? ¿Cómo puede ser? No, también cargan las tintas contra el concurso, ¿no? De secretarios. Sí. Pero ellos son veedores del concurso, de secretarios, de directivos, de inspectores. Entonces también hacerse un poquito cargo de lo que se tienen que hacer. Bueno, vamos y después a ver a la si tarde, la semana que viene después cobramos. Después a la tarde hicimos un intervalo, fuimos a comer ahí con los compañeros. Sí. Aprovechamos para ir a almorzar. Y empezó con otro video. Ah, mira, ¿cuántos videos? Un video de una pedagoga, creo, con la que trabaja Luisa, la compañera Luisa Vecino. Sí, acá en Moreno. Así que acá en el video, claro, ellos a través de Flaxo hacen una capacitación. Ajá. Para el sindicato de Córdoba. Ah, sí. Y sí. Estaba filmada, entonces acá nos pasaron la filmación de lo que decía. De algo que vos ya escuchaste en tu casa. Más o menos. No, en realidad lo escuchamos todos, los que más o menos leímos algo de educación. Ah, mirá. Porque hablaba de cómo venía el sistema educativo desde la conquista, desde la colonia, hasta el siglo XIX. Sí, bueno, una hora y pico. Pero eso lo vi yo en Historia de la Educación, una materia. Tal cual, una hora y pico de esa persona hablando en video. ¿Y después? ¿Después del video qué pasó? Y después Luna, Marcelo Luna, sí. Que es secretario... No sé de qué ahora, no me acuerdo. No sé. Preguntaba cuál es el rol de la escuela en la actualidad. ¿Cuál es el rol de la escuela en la actualidad?

Seguimos en Compañeros de Clase. ¿Qué hace una persona humana si quiere comunicarse con este programa? Ay, qué susto. Hay un número de teléfono que está nuestra jefa de producción y nuestro operador de aquel lado, 466-6559. Si no tenemos un celular, ¿qué es dónde está? Acá está. Acá hay ¿Anda uno. El celular? ¿Está prendido? ¿Tiene batería? Tiene batería. Sí, bueno, mande mensaje. Al 11-33-68-00-99. Tenemos una comunicación telefónica con Matías. Hola, Matías. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Vos sos de la Comisión de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, estamos charlando con vos porque el lunes 4 de mayo comienza el juicio por... Buscando justicia para Luciano, ¿no? Queríamos que nos comentaras un poquito cómo se preparan ustedes para esto, cómo lo ven, dónde se va a hacer el juicio. Bueno, el juicio este que arranca el lunes es un juicio por torturas que se hace en paralelo o aparte de la causa principal, que es la desaparición forzada. Ajá. Que es la causa que está en la justicia federal. Ajá. Es por una denuncia que hace la familia por torturas que infligieron sobre Luciano en septiembre de 2008, que bueno, nosotros celebramos que se lleve a instancia de juicio y creemos que es un paso más en la búsqueda de verdad y de traer luz a la causa, pero también entendemos de que, nada, es un nudo más de lo que hay que desatar para entender todo el entramado de la causa principal. Digo, estas torturas son parte de todo el asedio que sufrió Luciano en el año y medio previo a su, bueno, a su ahora lo que ahora sabemos muerte y desaparición. Bueno, el juicio se va a estar dando en marco de la justicia de Matanza. Arranca el lunes, como bien vos decías, a las 9 de la mañana. Va a haber audiencias toda la semana que viene. Y bueno, la expectativa nuestra es que se pueda avanzar en la búsqueda de verdad y que bueno, que sirva para también sentar otro precedente, no solo en lo que respecta a la causa de Luciano, sino que entendemos que si no es la primera causa, deben ser muy pocas que se logró que se tenga la carátula de torturas, porque bueno, lamentablemente la tipificación que tiene la justicia para cuando un policía maltrata a alguien es la de severidades y vejaciones, que bueno, lo vienen a marcar como un exceso, como que se le fue la mano, y bueno, nosotros entendemos que cualquier accionar violento de parte de cualquier fuerza de seguridad implica un acto de tortura. Los imputados tienen nombre y apellido, ¿no? Están... Mirá, en este caso en particular, el principal imputado es el policía Julio Diego Torales, que bueno, fue quien físicamente Luciano en ese momento marcó como el que lo detuvo en la cocina del ex destacamento de Loma del Mirador, que lo tuvo detenido en la cocina agarrado con esposas. Bueno, recordemos lo que nos están escuchando, de que ningún menor debe estar detenido en ninguna comisaría ni en ningún destacamento, y menos en uno en donde no hay una situación edilicia acorde a la detención de personas. Y bueno, lo mantuvo durante horas atado a la mesa de la cocina con esposas, y bueno, lo estuvo maltratando psíquica y físicamente, hasta hizo que sus compañeros escupieran entre todos un sándwich y bueno, y lo obligaron a que lo coma a Luciano. Por eso el juicio arranca principalmente en contra de él, porque es quien, bueno, la familia y Luciano claramente esa noche marcaron como el principal responsable, pero bueno, entendemos también que los jueces deberán pedir la respuesta del resto de los uniformados, por lo menos los que estaban esa noche en función, porque bueno, la situación edilicia del destacamento del Mirador y que Luciano estuviera de la manera que estaba en la cocina implicaba que todo el resto de los policías hayan visto esta situación y hayan visto este exceso. Claro. ¿El juicio es oral y público? ¿Podemos ir a las audiencias? Sí. Las audiencias son públicas. Solo hay que presentarse temprano y con DNI. Bueno. ¿Nos podés reiterar la dirección del juzgado? Mirá, el juzgado es el número 3. Lamentablemente ahora yo no tengo una computadora. Bueno, no te preocupes. Para pasarte bien la dirección del juicio, porque por esto te iba a decir, porque se cambió la unión industrial de La Matanza. Ajá. Se buscó un predio que se utiliza generalmente cuando hay juicios que pueden tener mucha convocatoria. Ajá. Se buscó un predio aparte de los juzgados de Matanza. Pero bueno, si se meten a nuestro Facebook, dale. Aparición con vida de Luciano Arruga, está publicada la dirección de la Unión Industrial de La Matanza, y si no, hemos arrancado ayer con un diario que se llama Diario por el juicio por Luciano, y bueno, que también está linkeado ahí en nuestro Facebook, donde está esta información, y bueno, vamos a estar tratando de hacer un informe diario de lo que va sucediendo en la causa. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir siguiendo la causa y te vamos a llamar en otra oportunidad para ver cómo va también, para que nos cuenten, y vamos a tratar de acercarnos algún día a alguna de las audiencias y charlar con ustedes. Perfecto, sin ningún problema. Bueno, Matías, ¿algo más que quieras contarnos, que quieras resaltar en esto que comienza? No, más que nada remarcar parte de lo que te decía antes, que bueno, la familia celebra que se pueda llegar a una instancia judicial y a seguir avanzando en la búsqueda de la verdad, pero bueno, entendemos que habiendo una causa federal tan grande que investiga la desaparición forzada de Luciano y el asedio y las torturas que recibió en los meses y en el año y medio previo a su desaparición, y hoy lo que sabemos su muerte, nos parece que es bastante engorroso que la familia hoy tenga que pasar por este proceso judicial, claro. Que en algún momento cuando la causa federal llegue a juicio, esta causa va a ser parte de esa causa federal, claro. Lo que pasó ese día de septiembre de 2008, esa va a volver a tener que revivirlo la familia y a pasarlo, y bueno, nada, la desidia de la justicia que siempre pone jaque a las familias que tienen que estar poniendo el cuerpo, eso. Claro, eso, totalmente. ¿La causa federal no tiene fecha, no tiene que estar en indagatoria todavía? No, la causa federal, después de la aparición del cuerpo de Luciano, sí. Y en el marco de este supuesto accidente y con todos los actores que hubo en el accidente, y después en lo que fue la desaparición por parte del Estado, ¿no? Cuando decretaron ese cuerpo de Luciano como NN, cuando se entregaron a la familia, cuando fue al Santo Yane a preguntar si no había un cuerpo o algún internado con las características de Luciano, implica que, bueno, el juez tenga que hacer toda una serie de investigaciones y de recolección de testimonios e información para, bueno, seguir nutriendo la causa. Y hoy yo calculo que una vez que termine toda esa etapa se empezarán a delinear los tiempos para poder llevar adelante un juicio, ¿no? Bueno, está en pleno proceso investigativo, digamos. Claro, está bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias y vamos a estar charlando en otro momento. Dale, cuando gusten. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada, un saludo. Bueno, charlábamos con Matías, que es miembro de familiares y amigos de Luciano Arruga, y están pidiendo justicia, y como nos contaba, este lunes empieza la primera etapa, ¿no? La etapa de juicio por torturas, que además... Anterior a la desaparición y al asesinato. Exactamente, que además es muy importante porque es la primera vez que se caratula torturas. Él dijo otro nombre, pero yo me acordaba en otro momento, era premios ilegales, ¿no? Claro, y... sí. Así le lavan la cara. Claro, a la cuestión. Bueno, a la práctica de la tortura, sí. Exactamente. Bueno, impresionante. Ahora vamos a pasar a las noticias con nuestro compañero Alejandro y bueno, después seguimos. Los puños llenos de verdades. Sí, tiene razón. Cuántas cosas. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos argumentos. Fuego. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Arrancamos con las noticias internacionales. ¿Cómo no? Bueno, como es de costumbre, vamos a hablar del 1 de mayo. Se recordó con manifestaciones en España, donde hubo un repudio al ajuste en el acto central, en Atenas, con apoyo del gobierno, en Italia, solidaridad a los inmigrantes, y en la República del Weimar, es una forma de decir, porque es una ciudad alemana, contra los nazis. En Brasil, apoyo al gobierno de Dilma Rousseff y con presencia de Lula. En Argentina lo vamos a decir aparte. Los policías que detuvieron y trasladaron al compañero muerto, que se llamaba Freddie Gray, en Baltimore, son acusados de asesinato y falso arresto. Y se trata de cubrir con esta actitud de la fiscal de los derechos humanos de la ciudad de Baltimore a las políticas antipopulares del Estado y de la administración demócrata. Se recordó con una gran marcha en La Habana y principales ciudades de Cuba otro aniversario del Día de los Trabajadores. Noticias nacionales. Saludamos la iniciativa de Cristian Castillo, que como ustedes saben es un diputado provincial de Buenos Aires, de expropiar el quincho de la FOR en Pacheco, donde funcionó un centro clandestino de detención. Nuestro homenaje a Eve Pavallo, madre de Plaza de Mayo, fallecida el 1 de mayo por la mañana. El dólar o negro, digamos así, quedó en 12.70, el oficial 8.92, y las reservas del Banco Central subieron a 33.901 millones de dólares. La parte del consumo aumentó, en lo que parece una mejora general, pero parcial, de la economía burguesa argentina. En construcción, petrolera especialmente, ferrocarriles, energía eléctrica, subterráneos y automotrices, que aumentó un 10% en lo que va del curso de este año. En cambio, en CABA aumentaron los taxis en 18%, ya habían aumentado un 20%. Ayer se efectuó en la Argentina, como decíamos, el acto por el 1 de mayo. En realidad, hubo actos en todo el país por la resolución de la Segunda Internacional que presidía Federico Engels en conmemoración de los mártires de Chicago de 1886. En la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, se efectuó el acto central convocado por el FIT, integrado por las organizaciones como el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y la Izquierda Socialista. Los oradores destacaron distintos y contradictorios aspectos de la táctica electoral que nuclea al FIT y a organizaciones menores que en realidad son antiburocráticas. Vamos a decir los principales puntos que vimos nosotros. Los compañeros trabajadores fueron presentados, pero no hablaron, salvo lo que integran como legisladores electos el propio FIT. Segundo, Jorge Altavira cerró el acto y habló claramente en sentido electoral. Tres, la Plaza de Mayo estaba colmada, pero de la pirámide al cabildo. Fueron menos integrantes de cada columna en general. Cuatro, rompiendo cadenas, si bien estuvo a la cabeza, tuvo una columna menor a la de otras veces y habló un orador que fue el compañero Norberto Senior, de ATE Zona Sur. 5. Las organizaciones de pueblos originarios, estuvieron algunas de esas organizaciones, no hablaron y fueron nombrados muy poco por los organizadores. La adhesión del Perro Santillán fue enmarcada en su adhesión electoral. 6. La única que habló en general sobre el género fue Miriam Breckman, candidata del FIT-PTS en CABA. 7. No se nombró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No se recordó el Tiananmen, el Tlatelolco, como el bombardeo del 55 en Argentina, como hechos de la lucha de clase a nivel internacional. 8. Jorge Altamira habló de un método de construcción, pero no aclaró cuál es. Es decir, estamos hablando con noticias propias y de ANRED. Para el 30 de abril, los docentes multicolores de la provincia de Buenos Aires realizaron un paro y movilización por sueldos adeudados. En Moreno hubo una movilización al respecto y un paro parcial, y donde se hizo fue total. Todo comenzó en el suteo opositor de Tigre. Sobre el encuentro colectivo, organización de los docentes de la provincia de Buenos Aires, hay hoy un encuentro por el derecho al aborto en la calle Córdoba 2016. La noticia nos llega desde Luján. Desde San Martín, los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires siguen brindando una explotación deficiente con un bajísimo valor nutricional que atenta contra la salud de nuestros alumnos, o sea, pibas y pibes. El jueves 30 del 4, muchos docentes de La Plata, Tigre, San Martín, Moreno, Luján, Bahía Blanca, por citar algunos, adhirieron al paro convocado por los sustitutos opositores por salarios adeudados, en algunos casos, hace más de un año, por la administración Scioli. Bahía Blanca y otros sectores de los sustitutos disidentes consideran y han planteado un paro provincial por atrasos en los pagos docentes. Locales. Con respecto a la convocatoria local, podemos decir que el 6 de mayo, y vamos a repetir la información, habrá un panel en la Universidad Nacional de Luján a las 18 sobre la militancia del 2001. Participará un integrante de este encuentro colectivo docente. A partir del 9 de mayo, y repetimos la información, hay un Festival Internacional de Títeres en Jardines de Moreno. Bueno, Alejandro, muchas gracias por las noticias. Podemos agregar la noticia del momento, que con semejante lluvia se suspenden las actividades que estaban previstas en Catonas, ¿no? ¿Qué me mira? No sé de cuál habla. ¿Qué actividades? Las actividades de... Yo tenía una reunión de jóvenes y memoria. ¿En Catonas? En el Centro Cultural de Catonas a la tarde, pero sí. Pero había actividades de tercer cordón. Y la noticia es que... lluvia. Diluvia en Moreno. Diluvia. Bueno, diluvia. También había un festival antirrepresivo en Casanoice, acá en Pompeya, Merlo. A la noche. Claro, a la noche, que ya hace un par de semanas había... Mariel había contado acá al aire de qué se trataba, que se suspendió ya una vez por la lluvia y hoy la lluvia es peor que la de la vez pasada. Sí, claro. Así que, bueno, eso. Y yo quería decir una cosa, ya que tenemos unos segunditos. Qué quilombo en Italia, ¿eh? ¿Qué quilombo en Italia? ¿Cómo? Se daban con todo, ¿eh? Ahí se pegan con silla, ojo, ¿eh? Sí. Si las molotov volaban. Si se arma, se arma, ¿eh? Los anarquistas. Ahí sí se dieron lindo. Esos sí eran anarquistas. Primero de mayo. Sí, estos sí eran de verdad, parece. Bueno, el antisistema. Viernes, sí. Está bueno ser antisistema, pero bueno, y cada ahí, vez el sí, sistema te pega más yo. Fuerte, qué sé yo. Yo también raro. Estoy en contra del sistema, pero... Pero no salimos con tanta piedra nosotros. Y no sé cómo cambiarlo, claro. Pero bueno. Qué difícil. No sé si a los pero, ¿qué dijo Alejandro? ¿Qué que dijo? Altamira tenía el método, aunque no lo... Altamira, buenísimo. Aunque no lo contó. Parece que dijo que son los herederos del peronismo. ¿Quién? ¿La izquierda? Sí, están construyendo algo que va a heredar al peronismo. La puta. Sí, Altamira. Toma. Uno, no hay que perder la capacidad de asombro, me dijo una persona hace mucho tiempo. El viernes 8 de mayo, en la Feria del Libro, Pablo Yonto presenta un nuevo libro. Se llama El juicio que no se vio y habla un poco sobre el juicio a las juntas, los juicios posteriores, y es una suerte de homenaje a los testigos, ¿no? Que él tanto defiende a los testigos y esta posibilidad o imposibilidad de la justicia que los hace una y otra vez revictimizarse en tantos juicios que se van abriendo, ¿no? Y ahora, bueno, que estamos como en un momento un poco estancados, estos juicios contra los genocidas van muriendo. ¿No comentó lo de López Aufrán al final? No dijo malas palabras la vez pasada. ¿La semana pasada? La semana pasada, pero de todas maneras... No le presté atención. Podemos decirlo. Que el general de división López Aufrán injustamente no participó de los juicios porque había pasado a retiro. Ajá. En el 1976, o sea, justo cuando fue el golpe militar. claro. Pero es uno de los principales organizadores de ese golpe. Exactamente, porque además es el que toma la teoría francesa, ¿no? Todo lo que Francia hace en claro. Argelia, y es el instructor de las escuelas, así como Campo de Mayo, como Palomar, y donde se enseñaba a estos jóvenes soldados que iban pasando por esas filas cómo debían hacer esta guerra sucia, ¿no?, en el interior del territorio. Había becarios de varias ciudades de Latinoamérica en la Escuela Superior de Guerra Argentina. Ah, que venían a tomar los cursos con el tipo, mira vos. Siempre se intercambian, claro, sí, sí. Claro, bueno, así como muchos de los nuestros, ¿no?, Galtieri, también, claro. No me acuerdo, Viola, habían ido a la Escuela de las Américas, ¿no?, que es la gran maestra, en realidad. Lo que pasa es que siempre se nombra la Escuela de las Américas como el ejemplo para los milicos torturadores de Latinoamérica, y hace poco tiempo se está tomando en cuenta la influencia de la escuela francesa para esto mismo. Bueno, así que va a ser muy interesante todos aquellos que puedan ir a la Feria del Libro, a la presentación del libro de Pablo Yonto, están invitados porque, bueno, siempre es muy interesante escucharlo. Bueno, vamos a la tanda, a un tema musical, dice el operador. Dale. Y después a la tanda. Y unos pastelitos. Trae los pastelitos. No hay pastelitos, Seifer.

Ahí donde usted ve un agujerito iba un vidrio habitualmente. No está. Bueno, éramos tan pobres. Pidámosle al consejo escolar. Qué pobres. Total, trajo un... ¿Qué puso? ¿Un tergopor? Bueno. Ah, porque sabe Sonia lo que hay que hacer cuando llueve. Claro, Sonia trabaja años, en escuelas años públicas. Años de experiencia. Teníamos un... Hay un cantante popular que dice, lo atamos con alambre. ¿No? Lo atamos. Sí, bueno. Como a un matambre. Corre, como matambre. Ahora unos sanguchitos. ¿Cómo jode? Hasta ahora sanguche matambre no me da. Mirá, las 11 son. Andrea Blanco, traiga algo para comer, le pido por favor, porque si no, no se la dejará entrar al patio. De... Ni al patio... Ni al estudio. Va a tener que venir en canoa, va a tener que venir, me parece. Ya paró la lluvia, ahí está bajando sí, el agua. Pero está corriendo el agua, y para el lado de Moreno Sur. ¿Usted qué me quiere decir? ¿Que las calles de Moreno se inundan cuando llueve? Sí, ¿qué? ¿Eso usted quiere qué anda? Decir en botas. Y bueno. Por eso, tengo botas hasta acá, mire. Bueno, ¿qué hay? Tenemos entradas para regalar. Hay una fiesta intergaláctica volumen 2. Vamos al internacionalismo a full. El 16 de mayo. A mí me suena a punchi punchi, pero la verdad que no tengo ni idea. El 16 de mayo en el Club Atlético Defensores de Moreno, Avenida Victorica 350, tocarán Tupaya, País Aborigen, Del Goyete y The Kingstown Clan. Bien, tenemos 3 entradas para regalar. Ya la semana pasada algunos se comunicaron con nosotros y los sumamos a la lista del sorteo. Sigan comunicándose al 466-6559, 1133-680099 y al Facebook, compañeros de clase, que lo tiene hoy el operador del Facebook. Tenemos problemitas con el teclado. Algunas letras del teclado no funcionan. La S. ¿No funciona la S? Uh-huh. No podemos pedir comida. Salame, por ejemplo, no podemos pedir. ¿Solidaridad Sonia. Tampoco? Solidaridad tampoco. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha bien. Bueno, ¿Marcelo es un hombre? Marcelo, mi nombre. Soy Marcelo Morales, secretario general del Sindicato Ceramista. ¿Qué tal? Estamos hablando con Marcelo de Sanón y, bueno, en realidad Facimpat, ¿no? Bueno, queríamos charlar un poco. Nosotros somos docentes de acá de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, y queríamos charlar un poco para ver cuál era la situación. Estuvimos leyendo y nos solidarizamos con un comunicado que ustedes emitieron donde están pidiendo un dinero a la nación. Cuéntenos eso un poco. Sí, nosotros desde hace muchísimos años que venimos, en primer lugar, saludar al programa, a ustedes, a la audiencia. Y después decir que nosotros, la verdad que en estos 14 años ya que tenemos como gestionando la fábrica, nosotros hemos solicitado siempre el tema de los créditos para poder renovar las maquinarias, porque son máquinas que ya llevan más de 30 años acá en la fábrica, así que nosotros lo que estábamos planteando, una vez más, es concretamente lo que le dan a otras empresas y lo que nosotros la fábrica necesita para seguir produciendo. Por eso nosotros habíamos empezado un trabajo de un proyecto de renovación de máquinas a nivel nacional, una vez que nos dieron la documentación de la fábrica, cuando la fábrica fue expropiada, porque era una de las documentaciones importantes que según ellos había que tener para acceder a estos créditos. Y bueno, empezamos a trabajar primero con un crédito, que era el crédito por el Bicentenario, y después casi un año de trabajo nos salieron con que ese crédito ya no estaba más y pasábamos al crédito del Fondear, que actualmente es el que tiene el gobierno nacional para otorgar crédito. Y bueno, ese crédito, ese trabajo, bueno, ahora a mitad de enero de este año volvimos a tener una reunión con el sector de economía, que es desde ahí donde salen los créditos, y tenemos números de expedientes, tenemos, incluso nos habían dicho que estábamos en el décimo lugar para entregar este crédito para poder renovar, y bueno, llegaron los tiempos, eso no fue así. Después de eso generamos una reunión con Jorge Capitanich, que en su momento era el jefe de los ministros, donde salió anunciado un crédito casi por 32 millones de pesos como para poder invertir dentro de la fábrica y después ir por el plan original, que es la renovación de máquinas. Hola, buen día. ¿Y cuál es el argumento para no darles el crédito o los créditos que están necesitando? ¿Hay algo? Yo creo que más allá del argumento, creo que hay una decisión política la que está dando vueltas acá y es la que no se da. Porque después, en cuanto a las presentaciones, que lo que fue el proyecto, saben que somos una fábrica que ha sido recuperada, saben que fue una fábrica que la patronal también la vació antes de irse, y que nosotros hace 14 años que venimos haciendo producir, y lógicamente que nuestros balances bien cierran, pero no cierran para la mirada, supuestamente para un bancario o para alguna otra empresa, pero me parece que en cuanto al gobierno nacional, si tiene una línea de crédito que le permita a la fábrica de poder seguir teniendo los puestos de trabajo, a nosotros nos queda claro que es una decisión política la que está faltando acá para poder otorgar el crédito. ¿Y saben ustedes si a otras empresas recuperadas, fábricas o cooperativas, les están llegando esos créditos o solo a las empresas privadas? No, nosotros con certeza no tenemos, por lo menos acá en la provincia, de que a algunas empresas recuperadas le hayan dado, pero yo creo que más allá de eso, digo, cuando uno hace mucho hincapié de que es un gobierno que quiere mantener la puesta de trabajo, que es necesario tener el trabajo para la sociedad, haberla recuperado de la mano de una patronal que se fue y demostrar que somos capaces de producirla porque tenemos 150 puestos de trabajo, y recordemos que cuando nosotros arrancamos la lucha éramos 260, o sea que hay una política que la fábrica no la quería únicamente para nosotros, sino que estábamos seguros que si esa fábrica sigue produciendo los niveles que tiene que introducir, son muchos más trabajadores que están los que tendrían una posibilidad de trabajo, pero por eso tenemos más que más allá de que se le haya otorgado a alguna otra cooperativa, que está bien, y que si se le ha otorgado a alguien de la parte empresarial, digo que también que sepa que acá hay una fábrica, o mejor dicho, hay tres fábricas que están gestionadas por los trabajadores en la provincia de Neuquén, que vamos a tener que pelear para que estos créditos salgan, cambiar la maquinaria y poder seguir sosteniendo los salarios y los puestos de trabajo. Bueno, Marcelo, ¿no? ¿Era tu nombre? Sí, Marcelo. Bueno, nosotros en ese sentido venimos desde Buenos Aires hace ya más o menos 20 días, donde tuvimos las últimas reuniones ahí en el gobierno, precisamente ahí en el sector de economía, donde estuvo la señora Mariana González, que creo que es la viceministra de Economía, estuvo la señora Cifarrilli, que es una diputada acá en Neuquén, y también estuvo Río Seco. Y bueno, que nosotros no queremos que no haga campaña, digamos, con respecto a la necesidad que tenemos, sino que realmente se tome la decisión, que sepan que los diputados que recorrieron acá la fábrica, los diputados de acá en Neuquén, que saben claramente que la necesidad y el crédito que estamos pidiendo es una cosa necesaria. Así que nosotros por eso hemos hecho, en el día de ayer también, para el primero de mayo, hicimos un acto frente de la fábrica, justamente para que sean muchos los trabajadores que sigan apoyando, digamos, esta lucha que llevamos nosotros adelante y que tenemos que lograr que el gobierno provincial y el gobierno nacional tomen intervención en cuanto al planteo que estamos haciendo, porque, como dije recién, somos 450 trabajadores que vivimos de la fábrica y que la fábrica no produce, no hay salario. Entonces, ellos podrán o no hacer grandes proyectos dentro de su mandato, pero lo que sí creo que lo que tienen seguro es el salario. Nosotros, si no producimos, el salario no lo tenemos. Entonces hicimos un acto emotivo y estamos con un plan de lucha. Ya hemos tenido varias acciones sobre la ruta y algunos lugares de acá de la provincia, y bueno, vamos a seguir con este programa de trabajo para lograr los objetivos de los créditos. Justo te íbamos a preguntar qué habían hecho ayer. Marcelo, la verdad nos parece admirable, y desde que fue retomada por los trabajadores la fábrica, nos pareció siempre admirable el camino que ha realizado Facimpat. Es más, cuando tuvimos que construir nuestras casas, preguntamos acá por Moreno si podíamos comprar, y algunas cerámicas conseguimos, y siempre nos llegan distintos trabajos que ustedes han hecho, con lo de Fuente Alba, con lo de Angelelli, que tenemos por acá pegadas en algunas escuelas. La verdad es admirable lo que están haciendo, y para algunos de nosotros creemos que es el camino que hay que seguir para ir transformando esta sociedad. Te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Valorar estos espacios, la verdad que estos espacios para nosotros son muy importantes porque llegamos a través de ustedes, del programa, como trabajadores también a muchos trabajadores que realmente sepan que acá la situación dentro de la gestión obrera está complicada, pero vamos a seguir luchando porque creemos que de esa forma la ganamos y creo que de esa forma también, como los créditos están para otros, queremos que realmente haya igualdad de condiciones, como también tienen que haber igualdad de condiciones para los que les toca vivir, tener su vivienda digna, los hospitales, las escuelas. Bueno, estas son fábricas que están netamente ligadas a eso y bueno, como siempre decimos, todos los, sí, estamos a disposición para cualquier momento. Un saludo a la distancia y va, nunca es tarde cuando lo dice buena, dicen así que también hacerle llegar a todo un día de lucha, un día de trabajo, un feliz día por lo del día de ayer a través de la distancia, así que muchísimas gracias. Bueno, te comento que justamente nosotros también estamos en una radio que es recuperada, que fue recuperada por sus trabajadores y que también nos cuesta horrores sostenerla económicamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted y hasta siempre. Hasta luego, chao. Bueno, pasaba Marcelo de Facimpat para contarnos cómo está, qué está sucediendo. No sé si lo comentamos, pero empresas como Renault, Ford, Mercedes-Benz, Techint, toda la perlita, para decirlo algo cercano, reciben millonadas de guita, que licúan, que limpian, que roban, ¿no? Y cuando están los trabajadores gestionando algo, no les llega un mango. Sí, subsidios, créditos blandos, ¿no? Un montón de situaciones. Y bueno, hace, como bien decían, empezaron el proyecto pidiendo dinero cuando los proyectos eran del bicentenario, o sea, en el 2010. Estamos en 2015. Claro, le dicen, no, pero los proyectos del bicentenario ya pasaron, porque el bicentenario ya terminó, ¿no? Bueno, pero les cambiaron el nombre y, sin embargo, siguen sin entrar, a pesar de que presentan todos los papeles que se les piden y que los diputados han recorrido la fábrica y han visto el laburo que ellos hacen, ¿no? Bueno. Interesante, porque él decía que una de las cosas que le impugnaban eran los balances. Claro, este tipo de fábricas, de empresas recuperadas, no tienen los márgenes de ganancia exorbitales que tienen cualquier otra empresa. Entonces, claro, no se puede competir de ese modo, pero porque está pensada otra forma de producción y de distribución de los ingresos. Entonces, claro, comparado con cualquier otra cosa, viste que ganan. No le dan los números. Fortuna, nada. Claro. Pero no se considera que cada vez emplea más trabajadores Facimpat. Claro, además. ¿Mm? Bueno. ¿Qué sé yo? Sigue la lluvia. Llegó un mensaje. Ah, sí. ¿Qué dice el mensaje? Ahí lo leo. Léalo. Ahí voy. Estoy con los pastelitos. Hola, pero la lluvia no me deja llegar a la radio. No, mentira. Será para la próxima. Mientras los escucho y los voy comiendo para que no se enfríen. Buen programa. ¿Quién dice eso? Elías. Elías, trae los pastelitos. Ponete las botas, salí en la moto y trae los pastelitos, te pido por favor. Hijo de mí. Bueno, vamos a un tema musical. Antes escuchábamos a Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero. Y ahora, no sé. Manu Chao, ¿qué dijo? No tengo auricular. Otro mundo. Otro mundo de Manu Chao. Manu Chao, otro mundo. Vamos a la música. Vamos. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía. Y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin palizas, soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Cada verano llora, serenata de amor. Cada verano llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Cada verano llora, serenata de amor. Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, gritó libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar. La vera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros de clase. ¿Qué escuchábamos? Manu Chao. Otro mundo. Ah, sí, hay gente que lo escucha. Que ¿no habíamos dicho que otro mundo era posible? Por sí, algunos vamos a ver a Manu Chao. ¿Vio cuando Manu Chao viene a la Argentina? Otros a mala onda no vienen. No, a mí me encanta Manu Chao. Tiene unos brazos. ¿Se escucha eso? Sí, tiene unos brazos. Dos, ¿no? Dos, uno de cada lado tiene, ¿no? ¿Cómo se dice? Blanco, bienvenida. Bienvenida. Buen día, Blanco. ¿De qué habla? Esto es conciencia de clase, venir con esta lluvia, no. Levantarme. Compañeros. Necesito, antes que nada, saludar a mi sobrina que está en mi casa y que no quería que yo me fuera, así que le mando un saludo a Carmela, que está escuchando la radio esperando este saludo. ¿La dejaste sola? Con la madre. Ah, bueno. Mira. ¿Qué tal la madre que hace tanto que no la vemos? Cada tanto se queda con la madre. Ah, mira qué bueno. Hace mucho que no la vemos a la madre. Sí, ahí anda, más o menos. Bueno. Compañera de clase también. Sí, compañera de clase. La sobrina anda medio enferma. Bueno, entonces también un saludo. Bueno, mira. A Eliana. Bueno, ¿qué se cuenta, Blanco? ¿Qué vino a hacer hoy? Además de traer un budín. Eso que es muy importante, que yo acato las órdenes. Trajo comida, qué suerte. De la organización. Sí. ¿Qué vengo a contar? Vengo a contar una actividad que vamos a realizar en el marco de la Universidad Nacional de Luján. Yo formo parte de un equipo docente en la carrera de Ciencias de la Educación. Y hacemos extensión, investigación y docencia en la universidad. Se supone que... ¿Cuándo va a ser? El 6 de mayo a las 18 horas en el auditorio. ¿En Luján ahí? En la Universidad de Luján, sí. Por ahí quería explicar un poquito, digamos, dentro del contenido de la asignatura, nosotros hacemos un recorrido histórico sobre continuidades y discontinuidades del capitalismo. De eso sabemos nosotros. Sobre todo las continuidades. Y vamos haciendo distintas etapas históricas, digamos. Bien. Y uno de esos contenidos es la etapa que deviene luego de la crisis del 2001. ¿Y cuándo arrancan las etapas que ustedes marcan? No, en realidad nosotros empezamos con el inicio del capitalismo, ahí pegamos un salto, empezamos para pensar un poco la sociedad moderna. ¿Cuál es el inicio del capitalismo? Nosotros pensamos que es un largo proceso. ¿Dónde lo toma? La transformación de la sociedad feudal a la sociedad moderna. Ajá. Marcamos como dos momentos históricos para que los pibes lo comprendan la... Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Uh-huh. Sin embargo, tomamos un texto de Pla que él va mostrando la transformación del proceso productivo de los talleres artesanales a la manufactura, y me parece que en ese proceso se puede manifestar, o le resulta muy, muy claro a los estudiantes, cómo es que la clase burguesa se apropia de los medios de producción, que nos parece que es como el punto de la sociedad capitalista y la herramienta necesaria para la explotación del sistema. Eso es muy general, porque hablamos como muy... Bueno, es una materia introductoria, recibimos gente de distintos lugares, así que esto es como bastante general. Y después pegamos un salto, tomamos algunas cosas en relación a la construcción de la República en la Argentina y posiciones de Sarmiento, Rosas, pero muy así en relación a pensar un poco las líneas del positivismo y el papel de la escuela y del sistema educativo, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, y sí. Después pegamos un salto a la crisis del 30, a la crisis del 70 y dos modelos, el keynesiano y la nueva derecha, llamamos nosotros a lo que comúnmente se denomina alianza, el neoliberalismo. Nosotros decimos alianza de la nueva derecha porque nos parece que es una combinatoria estratégica entre liberalismo y conservadurismo. Y nos quedaba 2001 y nunca nos atrevíamos a tener que ponerle el cascabel al gato sobre cómo caracterizar esta etapa, sobre todo por la inmediatez del tiempo histórico, por el compromiso que nosotros teníamos. Bueno, estuvimos trabajando los últimos años con algunos textos de Lucita y de Katz, con algunos textos de Betania Oreja Cerruti, que es una compañera del bloque sindical y también de la, del equipo de política de la universidad. Y además, como modalidad, como metodología de la asignatura, nosotros pensamos que una carrera universitaria se construye dentro y fuera de las aulas y que es muy importante para poder constituirse en un intelectual y poder mirar y analizar críticamente que hagan un recorrido por fuera del aula, de lo que llamamos así comúnmente como academia propiamente dicha, ¿no? Entonces intentamos articular cosas de extensión, de actividades con el centro de estudiantes, cines, debates, distintas cosas a lo largo de los años, ¿no? Y hace un tiempo a esta parte venimos armando al menos una clase abierta con participación de distintos sectores. En distintos años fueron distintos temas. Alguna vez fue la ley de medios cuando estaba en boga el problema de los medios. Y este año vamos a trabajar sobre el modelo que se desarrolla a partir de la crisis del 2001, pero desde la mirada de los trabajadores. ¿Por qué lo pensamos así? Porque además nosotros tenemos un proyecto de investigación en torno a la organización de los trabajadores de la educación que resisten o que confrontan con los sindicatos institucionales, digamos, o con las listas que van hegemonizando el sindicato institucional, digamos. En el caso del SUTEBA La Celeste, tomamos ADEMIS y lista de maestros, tomamos otro... ANSAFER Rosario, bueno, vamos tomando distintos sindicatos y mirando cuáles son las formas de organización de los trabajadores. Entonces esta vez combinamos la caracterización y los sujetos históricos que miran ese proceso, cómo los ven los docentes que se organizaron a partir del 2001. Y como no queríamos tomar solo docentes, también va a venir en esta oportunidad el 6 de mayo el compañero de ENFER que trabaja en los talleres de ferrocarriles. Se llama Ezequiel Peralta, no tenemos el... No. Ezequiel, Claudia Baldrich del Encuentro Colectivo, de San Martín, del lado de los docentes de la provincia, y Mariano Garrido, que es un compañero militante de lista de maestros de Ciudad de Buenos Aires, de ADEMIS. Bueno, un poco veníamos a contar esto. Es la hora de la tanda, ¿eso me dicen? Ah, parece que sí, sí. Así que mucho, después, ¿no?, de la tanda... No, usted va a seguir charlando acá. Lo que pasa es que este bloque estuvo así como dividido en dos. Ah, ¿no? Ok. Charlamos con un trabajador de Sano. Lo escuché, me encantó. Y ahora estamos charlando con usted, que tiene otro rato para seguir charlando más tarde. Muy bien. Así que ahora vamos a la tanda y seguimos en Compañeros de Clase. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. La vamos a orientar, no se preocupe. Seguimos en compañía de clase, estamos orientados, Blanco, ¿qué me dice? Bueno, vamos a seguir charlando con ustedes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos una comunicación telefónica pendiente. Tenemos pendiente una comunicación con una de las compañeras que va a dar la charla en el panel. Pero yo le voy a contar, no sé si usted escucha el programa, pero Telefónica está complotado contra este programa, sí. Generalmente. Tenemos problemitas de comunicación. Ahí tenemos el celular. Oh. Háblale. ¿Cómo le hablo? Ahí, dice? Ahí, está, ¿hola? No, está al aire. Hola. Hola, Claudia. Hola, Andrea. Buen día, ¿cómo estás? Sí, estaba lindo para dormir, ¿no? Un poquito más, sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les van? Bien, bien, acá estamos, tratando de ponerle el cuerpo a este día lluvioso y salir de la cama. Negra, queríamos que charlar un poquito sobre la actividad que vamos a organizar el 6 de mayo en la Universidad de Luján. Sí, sí, re lindo, ¿no? Hermoso que los alumnos y futuros docentes estén conectados con la realidad de los trabajadores, con todo lo que hace a la educación en términos amplios, ¿no? Sí, desde ya que como nosotros medio lo estamos organizando, estamos muy contentos y es una apuesta interesante. Pero esto que vos decís, la idea de los trabajadores, es como pensar el proceso histórico desde el lugar, desde la visión que los trabajadores tenemos y cómo lo vamos construyendo también, ¿no? Dentro del margen que la realidad nos permite. Inventar también los trabajadores distintas formas de organización y de defensa ante los ataques tan variados y permanentes de la patronal, de los gobiernos, ¿no? También, eso es, porque han sido insólitos desde el 2001 en adelante las situaciones laborales que han quedado presentes en nuestro país, la precarización, ¿no? El trabajo en negro, y también han sido bastante creativas muchas de las formas de defensa y organización que hemos tenido que tomar y que hemos tenido que aprender a asumir para tratar de que no nos derroten completamente, ¿no? De que no nos aplasten y que poder seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos. Así es, y cómo de alguna manera lo que hoy podemos construir tiene que ver con lo que fuimos construyendo históricamente, como sujetos y como colectivo, ¿no? Claro, en ese claro. Punto nos interesaba tu recorrido como trabajadora en las distintas organizaciones por las que anduviste desde el 2001 claro. Hasta ahora, como claro, un sujeto emblemático, ¿no? Claro, un poco por ahí lo que yo prefiero cuando digo distintas formas creativas y todo tiene que ver mirando mi propia historia de los lugares que he estado recorriendo, ¿no? Participar de estructuras políticas homogéneas cuando había una clase obrera mucho más homogénea, mucho más tradicional en el sentido de las luchas, de las reivindicaciones, ¿no? Y cuando esa estructura política ya no respondía a la organización y a las distintas formas de desguace que se fue dando las organizaciones del movimiento obrero, ¿no? Y entonces la búsqueda de otras formas, junto con las organizaciones sociales, junto con la gente de los barrios, y gremial, la posibilidad de ir construyendo justamente con otros sectores políticos, con otras tradiciones, pensando que justamente eso podía interpelar mucho más a la fragmentación y a la diversidad que se había dado en el terreno de los trabajadores de la educación, ¿no? Uh-huh. Como se había dado en el conjunto de los trabajadores, digamos. Bueno, y por eso el encuentro colectivo, ¿no? El encuentro colectivo creo que es uno de los más grandes inventos que hemos logrado los trabajadores de la educación, y estoy seguro que que va a pasar así a la historia como de cualquier estudioso, de cualquier que le interese ver las formas de organización de los trabajadores, ¿no? En eso estamos nosotros, intentando sistematizar un poco eso. Claro. Contanos si vos tenés que poder caracterizar en un corto tiempo, digamos, ¿cómo ves, qué pensás del encuentro colectivo? ¿Cómo lo presentarías hacia un conjunto de compañeros que no lo conocen? Claro, el encuentro colectivo es una agrupación provincial que, si bien no está extendida a toda la provincia, hoy cuenta con más de 20 distritos organizados con agrupaciones amplias. Amplias quiere decir compañeros que pertenecen a distintos grupos sociales, grupos políticos sociales, algunos no, algunos que vienen sin tradición política, y amplio también tiene el límite de lo que nosotros creemos que es una construcción al interior de la educación anticapitalista, una construcción profundamente antiburocrática, y que asuma los problemas de los docentes como uno más de los problemas educativos en general, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante meternos en la política educativa. Creemos además que la política educativa es una síntesis de la política general del régimen burgués contra los trabajadores en distintos aspectos, y entonces abordamos también la pelea por una otra educación, ¿no? Por otra pedagogía, y no le sacamos el cuerpo ni la cabeza a esos debates. Creemos, por otra parte, que como alternativa a este sistema estamos muy atrasados en terminar, en elaborar y en poder presentar como una alternativa verdadera. Bueno, y el encuentro colectivo tiene esa dinámica, además que en lo sindical es profundamente democrático. O sea, nosotros creemos en la construcción desde abajo como un método sistemático de poder empoderar a los compañeros de la escuela de decisiones, de participación. Y además creemos que el sindicato es de todos, absolutamente de todos, no solamente de los que tienen las ideas parecidas a nosotros, y que ese es un desafío a poder representar, ¿no? A poder involucrar. Ayer, conversando con algunos compañeros en la marcha... Hola, Andrés. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿se cortó? André. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho. Ah, bueno. Decía que ayer, en algún momento de la marcha, sobre todo en el espacio Rompiendo Cadenas, ¿se escucha? Sí, te escucho perfecto. Hablaba con algunos compañeros del encuentro, ¿no? De distintos distritos, hablé con gente de Brown particularmente y con gente de Matanza, y planteaba la tensión, la dificultad que implica para una construcción del tipo que nos proponemos con el encuentro colectivo, esta tensión entre respetar las autonomías distritales y consolidar en una organización que esté más unificada o que sea más homogénea, ¿no? Claro, claro, porque esa es una de las particularidades internas de la dinámica del encuentro colectivo, que no tiene una centralización digamos, que imponga una misma táctica dentro de los distritos. Sí, justamente nuestra centralización tiene que ver con los otros puntos que yo te dije anteriormente. Esos son los que aparecen en ese sentido, tenemos esa unificación por los distritos. Pero si somos consecuentes con lo que planteamos, la fragmentación y la diversidad que ha ido ganando el conjunto de los trabajadores y en la docencia también, cada agrupación tiene que reflejar y dar respuestas originales a lo que sucede en cada lugar donde milita, donde está construido. Sí, totalmente. Bueno, perdón, dale. No, y esa es la justamente una de las improntas que tiene el encuentro colectivo para actuar. Sí, yo acuerdo con lo que planteas, y además pienso que es bien interesante cómo un aspecto que puede ser un límite en un sentido es la potencia también, ¿no? Sí. Que es el mismo elemento que tiene este doble juego, y que el desafío es ver cómo lo podemos desarrollar y cómo trabajar mejor. Y en este sentido pensaba ayer, sobre todo en el espacio de Rompiendo Cadenas, no sé, ¿vos te quedaste al final a la marcha del FIT? Yo me fui cuando llegamos a Plaza de Mayo, porque me di cuenta que se iba a demorar muchísimo, sí. Y la verdad no estaba físicamente más en condiciones de estar más tiempo. Porque yo... Entonces me fui justo, sí, sí. Cuando llegamos hasta Plaza de Mayo me di cuenta que faltaba mucho para que llegaran a las columnas de la izquierda, del resto de la izquierda, y me retiré. Sí, se atrasó bastante. Pero yo decía, cuando yo me encontraba en el espacio Rompiendo Cadenas, Sí. Y esta preocupación que digo, porque la descentralización, sino que la autonomía de cada distrito a veces nos hace perder homogeneidad o cohesión interna, cuando estoy en la marcha, vivencio, materializo esa cohesión, ¿no? Ah, totalmente. Los discursos totalmente, de Rompiendo sí. Cadenas me parecieron muy interesantes. Quedé muy... Claro, porque aparte porque está, yo también lo que me quedé pensando, ¿no? También del acto de Rompiendo Cadenas, que es, hay una necesidad de invisibilizar la lucha de los trabajadores. Es una constante del discurso kirchnerista y por supuesto en eso tienen así acuerdo es. Todos. Sí. Vos viste los actos de la izquierda, es decir, ayer 678 es vergonzoso. Ah, no lo vi. Aparecía Bayer diciendo que las luchas del 1 de mayo y este año los trabajadores iban a tomar sola a la Vicente López, ¿no? O mostraban como el 1 de mayo la gente que se iba al fin de semana largo. Es decir, una necesidad de invisibilizar la lucha. Uh-huh. Y Rompiendo Cadenas justamente tuvo ese maravilloso mérito. Que hablaron los compañeros de las fábricas, de los lugares donde están en este momento suspendiendo, en este momento despidiendo, ¿no? Y entonces ese es un valor... muy importante, no son los grandes discursos de los dirigentes políticos de la izquierda, sino el reflejo de esa lucha que, por más que quieran invisibilizar, existe, y de esa nos nutrimos, y esa es a la que tenemos que unificar para poder evitar que la invisibilicen, ¿no? En eso nos va la vida, compañera, ¿no? Así es, así es. Bueno, te esperamos, Claudia, muchísimas gracias por atendernos en este sábado lluvioso. Nos encontramos el miércoles, invitamos a todos los compañeros de clase a que participen de la charla debate. Volvemos a decir, 18 horas, Luján, y va a estar Claudia Baldrich por el Encuentro Colectivo, Mariano Garrido por ADEMIS, y en realidad por Lista de Maestros, perdón, y Ezequiel por ENFER. Muy bien. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Chao. La tecnología está al aire. Bueno, qué interesante, ¿no? Seguimos en el aire, Blanco. Qué interesante. Sí, ¿de qué me habla, compañera? Porque está saliendo el sol. Hablaron del encuentro político y se empezó a despejar. ¡Esa! ¡Me encantó! No, nada, no. Me quedé pensando en esto que decían juntas, ¿no? Que parece que no hay cohesión, pero la cohesión se encuentra en el encontrarse. ¿No? Yo necesitaba por ahí decir esto, ¿no? Porque ayer me pasó eso, sobre todo, y marcar como una atención. Escuché el programa desde temprano, lo escuché a Ale plantear su informe de la marcha, y la marcha del FIT tiene algunas características. Yo en la marcha Rompiendo Cadenas, que siempre me sabe a muy poca gente. Estoy muy preocupada porque, bueno, en este tiempo histórico la tarea es mucha. Y uno cree que, bueno, tenemos que sumar y construir, y nunca es la gente ni la suficiente, mucho menos la necesaria. Está complicado en términos de cantidad de gente, y hay que decirlo, somos muy pocos compañeros. Pero la marcha, yo sentía primero que me empecé a encontrar a toda la gente del Encuentro Colectivo, sin bandera, pero dispersa, los compañeros de cada uno. ¿Usted no de llevó distrito. La bandera, verdad? Yo llevé, pero no la desplegué, porque me cargué un pati. Porque tenía mucho hambre y teníamos dos compañeros, después encontramos a Ale. Y cuando llegamos tarde, además, porque nosotros teníamos reunión en el Churqui. Como de costumbre, ¿eh? Tome el mate mientras Andrea Blanco dele. Pasa sí, que porque había allá nos reunión. Juntamos y claro. Nos quedamos a comer nosotros. Algunos nos quedamos en Morel. Yo me fui. Y vamos a ver los mayores todo. Ya no tenemos ganas de caminar tantas cuadras. Ustedes que son jóvenes tienen claro. que aprovechar. Debo decirles igual que los extrañé profundamente, porque la experiencia que uno hace en esos recorridos... La experiencia de tener a tus compañeros en ese lugar, está bien, no me haga cara, compañera Herrera, pero digo, qué bueno sería que, a ver si les pasa lo mismo que me pasa a mí, cuando escuché, por ejemplo, el discurso de María, de la compañera de ATE Sur, una laburante que es auxiliar, porque no hay ahí ningún iluminado. Burócrata, ¿viste? Son los compañeros de laburo que van construyendo con sus compañeros de trabajo un lugar de representación. La compañera es un discurso tan sentido. En un momento hasta me enganché con la cuestión de género. Ustedes saben que yo soy medio reticente a esto, pero digo, ¿será sí. por mujer que hay una emotividad, una cosa para plantear el discurso? Porque lo que dice en relación al poder de la clase, a tenemos la razón, tenemos la fuerza. ¿Por qué nos extrañó? ¿Qué le pasó? No llego a entender. Porque sentía cosas que quería compartir. Quería que teníamos que estar todos. Quería compartir con mis compañeros. Claro. Eso me pasó, la verdad. Bueno, en Rompiendo Cadenas sentí mucha empatía, mucha... ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Piénsela mientras toma el mate, dale. Bueno, todo lo que se planteaban Rompiendo Cadenas, en por lo menos esa marcha, yo acordaba que los discursos me representaban, que lo que se planteaba es sobre todo lo que nos falta también, ¿no? No todo lo que ganamos, lo que triunfamos, sino que la tarea es muy grande y las fuerzas son muy pocas. Y mientras tanto íbamos hablando con los compañeros docentes, entre esas cosas del paro del jueves, íbamos viendo qué había pasado en los distritos, y escuché cosas que me parecieron muy interesantes, como por ejemplo La Verde, que decía, nosotros queremos visibilizar el no cobro, pero nos parecía... ¿De dónde es La Verde? De Brown. Ajá. Nos parecía que este paro era un descuelgue, que bueno, algunas de las cosas que nosotros hemos discutido en el Churqui más temprano, y entonces planteamos una radio abierta a las 6 de la tarde, para que los compañeros vayan a laburar, y después... puedan venir a pensar lo del no cobro, bueno, cosas diferentes de los distintos distritos. Y después de ahí marchamos a la plaza, se supone grande, la plaza del FIT, que llegamos primero por primera vez. Pero la plaza de Mayo. Sí, la plaza de Mayo, donde convocaba el FIT el acto por el primero de mayo. Claro. Llegamos temprano, salimos temprano y llegamos temprano, cosa que nunca sucede, nos acomodamos bien. No había llegado tarde. Yo llegué tarde Rompiendo Cadenas, muy temprano al acto del FIT. Todo al revés de lo que uno quiere hacer, me suele pasar a mí eso. Quiero ir para allá y voy para el lado exactamente contrario. Nos colocamos muy cerquita del palco, el compañero Ale cargaba la bandera que decía, ¿cómo era la bandera de Rompiendo? Estaba buena. Bueno, y esperamos un poco a que empezara ese acto. Me llamó la atención primero la plaza llena de sillas. Yo dije, epa, ¿qué pasa acá? Somos mayores. Para sentarse. Vienen así. Yo digo, ¿qué viene? Vienen todos los dirigentes, alta dirigencia de los partidos de izquierda, pensé. Bueno, con bastones. Por supuesto, pensé que a mí no me correspondía una silla. Entonces me quedé del otro lado y del costado al lado izquierdo del escenario. Allí teníamos un espacio en el palco de los oradores para representantes de Rompiendo Cadena, que era Norberto Senior, en este caso. La segunda o la tercera fue Romina del Pla, que bueno, la verdad que lo que ellos... Que es la dirigente de Matanza, y que es de tribuna docente. Es del partido obrero. Muchas gracias, compañero, lo importante que es tenerlos. Estamos acá. Ustedes. Estamos acá. Porque si no la gente no sabe quién es. Estamos acá para iluminar. Romina del Pla, Alejandro. Claro. El discurso de Romina del Pla es, por supuesto que hay procesos de... la toma de los trabajadores en revolución en los lugares donde ellos tienen importancia. Salta, un lugar del sur, Orán, el sur, y Matanza, supongo, porque el paro había sido un gran paro, del jueves, no sé cómo lo habrán visto los compañeros que viven en Moreno, un gran paro y con una marcha al obelisco de 150 compañeros, digamos. Eso era un gran paro, y convocaba a toda la gente, a todos los trabajadores, a un paro de 36 horas. La construcción en la unidad es un paro y además la cantidad de horas... 36. Sí, ese fue el planteo. Después, o sea, un día y medio. Distintos planteos. Complicado para nosotros un día y medio. Cosa de loco, además. Un turno así, otro no. ¿Cómo es? ¿Qué es un día y medio? Claro. Bueno, ahí empezaron, cada orador era una representante de cada una de las corrientes que forman parte del FIT, con esta misma caracterización que hizo Alejandro de la disputa electoral... salvo me parece que fue el discurso del Pollo, que hizo un planteo de unidad, que no sé si habrá tener que ver con algo de la interna entre ellos, pero bueno, hizo algún planteo, y todos en alza. El Pollo es de... Sobrero. La abordó de Ferroviarios, ¿no? Pero nada que ver con nosotros. No, es nuestra abordó. Y ese es, claro, sí. Izquierda Socialista. Sí. Izquierda Socialista también tenía, bueno, ellos se habían repartido, digamos, todos los cargos ahí en el palco, pero yo no me quedé hasta el final, no lo escuché a Altamira, no tuve tamaña resistencia, lo escuché a Norberto, y la verdad es que también terminó Norberto, me levanté y me fui y dije, hasta acá quiero escuchar. Y Norberto se paró y le habló al frente de izquierda: esto, compañero, nosotros no tenemos nada, la tarea es mucha. Si no empezamos a dejar los vedetismos y a construir desde abajo, el socialismo es una palabra que nos queda muy grande, y la construcción de una clase implica hacer otro tipo de laburo y otro tipo de construcción. Lo del FIT, si ofendieron, le pegaron la patada. Seguro que no, después capaz que sí, no sé. Pero yo digo, bueno, nos dan un lugar y se dice lo que hay que decirse en ese lugar. Perfecto. Cuando me voy, yo hasta ahora había llegado primera, no sabía cómo era la marcha, y ahí veo que la verdad era una lágrima la marcha, el acto. Muy poca gente, encima sillas. Y digo, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente los partidos de izquierda no habían movido ni siquiera a su gente. Había sido un acto que tenía algo de presentar su programa en relación a las elecciones, como si fuera, o por lo menos eso interpreto, ¿no? Como si fuera una, a ver, te muestro acá, allá, un compromiso, el programa entre nosotros. Por eso la silla, porque digo, encima la silla ocupaba mucho lugar, entonces se notaba que había más gente porque había mucho espacio de silla. Porque claro, si no, nosotros como es Uteba, ¿viste? Que le decimos levantar la silla para que entremos y te dicen que no. Claro, claro. Para que nos dejaron a nosotros afuera. Bueno, acá no había nadie afuera con sillas en la plaza y no llegábamos a cubrir la plaza. Son estrategias de la burocracia que nosotros las vemos, pero no las utilizamos, no las vamos a utilizar nunca, y a veces somos muy ingenuos, ¿no? Esperando que en realidad desde la izquierda también se dé un lugar así como de horizontalidad que termina no dándose. Sí, como yo creo que el tiempo histórico nos trasciende, estoy confiada que en algún momento eso va a suceder. Está bien. Y que yo quiero aportar mi granito de arena en el tiempo que a mí me toca, el tiempo histórico, para eso. Y me parece que en ese sentido valoro las construcciones pequeñas, pero genuinas en este sentido, ¿no? De pensar en los compañeros, en pensar en los trabajadores, en saber que el proceso que yo aspiro, que es un proceso revolucionario, no va a ser de un grupo de la izquierda o de, sino que va a ser el proceso que podamos construir entre todos, con la forma que le demos todos. Bueno, ¿y el resto de los compañeros de la Bordeaux, Moreno se quedó? ¿O? Se quedó el compañero Alejandro hasta el final, y el compañero Santiago, que era también, se fue un rato antes. Lo que estuvo gracioso es que nosotros llegamos tarde, yo les mandé una foto, estuvo buenísimo. Estaba llegamos ahí, tarde subido, rompiendo cadena, y de golpe está arriba del palco Santiago. Pasó a saludar, ¿qué estaba haciendo? Mira, dijo la cara que pone. ¿Y no qué tuvo que hablar? Se agarra en la cabeza, no, el hijo. No es el hijo, últimamente lo está negando. Es el operador nada más. Estuvo genial porque el documento de Rompiendo Cadenas, que se lee un documento unificado, no es que cada... Uh-huh. organización trae aporta, a su representante, claro, sino que es un documento unificado que después lo podemos subir al espacio de la Bordeaux si quieren. A mí me pareció muy interesante. Sí, tenemos problemitas de tecnología hoy. Coincido con el planteo que se hizo. Vos, Ale, ¿te acordás del documento? Y crees como yo que cierra y que, bueno... No se tira número. Para mí que levanta esta, Quinela. La vez de la victoria hizo. No será el peronismo. Para mí que levanta Quinela a mí. Yo acuerdo con ese documento en términos generales, y lo que se hace es, se lee el documento, lo lee algún compañero elegido por el resto, y todos los demás compañeros, todas las organizaciones se paran detrás y están ahí. Ajá. Y por eso dándole el apoyo. Un sector docente estaba con Marisabel Grau, que es una compañera de lista de maestros, Santiago y Claudia Baldrich. Ajá. En el palco, que estuvo, me parece que estaba bueno también. Y la idea es así, viste, subo yo, pero vengan, no me dejen sola. Tiene dos minutos, pero si quiere después le leo un pedazo del documento. Pero ahora tiene que cerrar en dos minutos. Tengo que cerrar en dos minutos, no sé ni cuánto tiempo es eso. Dos minutos. Bueno, uno nada. Ya. Yo quiero decir, para mí el primero de mayo es el primero de mayo, es el Día de los Trabajadores. Hay que valorar este proceso histórico de lucha, del reconocimiento de ese día como el Día Internacional de los Trabajadores a partir de la organización de los trabajadores como el internacional. Y que bueno, para mí es importante el acto centralizado también, ¿no? Y que a veces en la vida cotidiana me resulta tan difícil estar disputando todo el día con compañeros que tienen la cabeza más ganada por ciertos procesos hegemónicos o incluso por algunas construcciones más de derecha, porque los medios... Y entonces encontrarte con algunos compañeros con los que ya hay bases de acuerdos y hay ideas de que hay más gente que uno solo cuando está solo en su lugar de laburo, pensando en que hay una sociedad más justa posible y que la tenemos que construir entre todos.

Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase, última hora del programa. ¿Qué pasa acá? Seguimos con la invitada de lujo. Estábamos discutiendo. ¿Es invitada? Estábamos charlando. Usted sí. No es invitada. Muy dulce los mates, che. ¿No se pueden hacer amargos? No se arregle con el del mate, que yo no sé. Pasame el libro de quejas. Pasale el libro de quejas. No tenemos libro de quejas acá. Y no escuché que dijeron que estaba maravilloso el budín. Riquísimo el budín, salvo al operador que no le gustó que el budín tiene banana. ¿Qué quiere que haga? Hay gente que es más tradicional con los budines. Yo le voy a traer tostada con manteca a este muchacho, porque trae budines así sofisticados y no le gusta ningún budín. Tostada con manteca. Vainilla y chocolate, dice. Vainilla y chocolate, budín normal. ¿Igual lo hiciste vos? No, pasó por la panadería. La semana que viene te traigo, aunque sea unas magdalenas marmoladas, que son como budines, pero ya las tengo, las tengo que conseguir. También están compradas, no me venga con cuento chino. Todo comprado, yo no me di cuenta. Tenemos una comunicación, parece. ¿Hola? Hola, Analí. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea, de Compañeros de Clase, y estamos en el aire. ¿Cómo estás? Bueno, Analí trabaja en la escuela número 13, en la media 13, que está teniendo algunos problemas, ¿no?, con el barrio particularmente, ¿cierto? Queríamos que nos contaras un poquito cuál es la situación que se está presentando. Sobre todo tenemos dificultades en el turno de la noche. Hace poquito a uno de los alumnos que venía hacia la escuela lo asaltaron y por robarle lo balearon. Por suerte está bien. Y otro de los chicos, a la salida de la escuela, un grupo de otros chicos le pegaron y le golpearon, que también terminó hospitalizado. Eso es lo último, así como más cercano. Ajá. ¿Y en la escuela qué medidas se tomaron? ¿Hubo alguna discusión? De estas dos últimas situaciones, el equipo directivo decidió por lo menos suspender las clases en turno noche, que tuvimos desde el miércoles, desde el miércoles hasta este miércoles suspendidas. Y después, el día lunes, suspendieron las clases de los tres turnos y convocaron a los padres de los alumnos de toda la escuela para entre todos ver qué soluciones se podía encontrar a esto que estaba sucediendo. La reunión se realizó el lunes, por suerte vino una gran cantidad de padres y bueno, una de las medidas que por ahí salió de la reunión fue esto de armar corredores de seguridad entre los mismos padres, ¿no? Que los cursos se van a organizar para que los papás acompañen a los chicos y estén en la puerta de la escuela haciendo el cuidado de los chicos. Y otra de las cosas que se conversó también en la reunión, esto de acompañar a los chicos en este proceso de crecimiento, de llegar de la adolescencia a la adultez. En los agresores, digamos, llamémoslo de alguna manera, son ajenos a la escuela, ¿cierto? Sí. Claro. Esto es lo que hay que dejar en claro, porque no es una cuestión de agresiones dentro de la escuela, sino que los chicos de la escuela son agredidos por el entorno, digamos. Sí, lo que se... pasando por ahí también en otras escuelas, claro. Esto de los chicos de al barrio frente a los pibes de otro barrio, esas riñas que se generan muchas veces en los fines de semana y que claro. Después repercute en la escuela el lunes o en la semana. Hola, Analí, soy Andrea, otra Andrea. ¿Nos escucha? No, ella no te escucha. Decime y yo le pregunto. Otra pregunta. ¿Se acercó alguna autoridad, además de las autoridades propias de la escuela, se acercó alguna autoridad municipal, del consejo escolar, no sé, policiales, no sé? El día miércoles se retomó las clases en el turno noche porque el día martes los directivos de la escuela tuvieron una reunión con... secretario de Seguridad del municipio quien aseguró que iba a haber distintos tipos de controles. Aseguraban, por ejemplo, un patrullero a la entrada, al área de entrada y salida de los alumnos, haciendo recorridas por el barrio. Y entonces, bueno, a partir de eso se retomaron las clases en el turno noche. ¿Y el argumento para suspender las clases con anterioridad fue que no estaban las condiciones dadas de seguridad, digamos? Sí, sí. Aparte, el año pasado en el turno noche tuvimos también una situación parecida, o en realidad más grave. Salíamos a las 10 de la noche y unos muchachos se acercaron a querer robarle la moto a una de las personas que trabaja en la escuela, no un alumno, sino un docente. Y como no se lo quería dar, bueno, primera reacción de uno cuando le quieren robar también muchas veces es no querer entregar lo que tiene. Uh-huh. Y tiraron tiros, que por suerte no hirieron a nadie, pero bueno, estábamos, era la salida, estábamos docentes, alumnos y personal auxiliar en la puerta de la escuela y en la vereda ya. Claro, está bien. Pero volviendo a mi pregunta anterior, ¿autoridades, por ejemplo, del municipio no se acercaron a nadie? ¿O la gente de seguridad sí? Del municipio, esos sí. Días, que yo tenga memoria, creo que no, solamente esta reunión que fueron los directivos. Sí, claro. La inspectora estuvo en la reunión del día lunes con los padres, estuvo la inspectora, y no me acuerdo si el jefe acompañó a los directivos al municipio. Está bien. ¿El lunes las clases se suspendieron en todos los turnos por el tema de convocar a la reunión o hubo algún otro argumento? No, justamente para eso, para dar preponderancia a la convocatoria de los padres. Ah, está bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra cuestión que nos quieras contar acerca del tema o cómo continúa el tema? Igual, ¿cómo continúa? Digamos, la escuela dedica mucho tiempo a la charla con los chicos. Claro. Si hay algún conflicto que hay, es varios minutos, horas, días de dedicación para conversar sobre estas situaciones. Claro. Que se generan dentro o fuera de la escuela. En general, dentro no son, son siempre de afuera. Uh-huh. Hacia adentro. Y después, bueno, Bueno, pero han logrado el compromiso de los padres, ¿no? Que esto es importante también, que la comunidad se haga cargo de esta situación, ¿no? Sí, aparte claro. Yo también me pongo en el lugar de adolescente, que no lo soy. Sí. Y ver que tu papá te acompaña a la puerta del pueblo, que está atento a tu entrada o salida. Claro, me sí. Parece que también es una cuestión que tiene que ver con la protección, que es importante que se la demos. Claro, claro. Bueno, Analí, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos charlando en otro momento. Dale, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pasaba así Analí, profesora de Ciencias Naturales, que trabaja en la media número 13, que bueno, se ha visto en esta situación de inseguridad, ¿no? Que no es ajena a otras comunidades, en otras comunidades también sucede. No le pregunté, pero me parece que yo había leído en algunas de las noticias que salieron publicadas acá en Moreno con respecto al tema, que los patrulleros que habían puesto a disposición de Media 13 se tenían que compartir con Técnica 1, ¿no? Que también sufre. Claro, está ahí cerca también. Sí, claro, sí. O sea, no es que va a haber un patrullero de manera permanente. No, no sé. Igual tampoco estamos, a ver, quiero aclarar que tampoco estamos de acuerdo con que las escuelas estén custodiadas por la policía, por la gendarmería. Nos parecen situaciones que no queremos ver, pero bueno, que más de una vez a veces las comunidades lo requieren. Y hubo una marcha también esta semana en el Mariano, sí. Del turno noche. Yo vi una convocatoria de estudiantes de economía, ciencia política, también reclamando lo mismo. Claro. Por los robos que han sufrido en estos días. Claro, cuando entran y salen, igual es histórico en el Mariano, porque en así realidad es. Es una escuela céntrica, podríamos decir, pero está pero alejada. A unas cuantas cuadras, y cuadras que no tienen buena luminaria, que a veces solamente transitan los alumnos, ¿no? Y muchas veces han sido robados. Sí, yo creo que es un problema realmente muy complejo, que es un tema que no es un tema exclusivo de la escuela, que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras condiciones de vida. Me preguntaba eso cuando escuchaba a los compañeros, digo, para saber desde dónde cada uno piensa lo que piensa, sin lugar a dudas lo que decidió la Escuela 13 me parece bien, lo decidieron entre ellos Pero bueno, cuando uno la afana en la casa, tiene que volver y tiene que seguir y tiene que construir lazos de solidaridad y acompañamientos, o por lo menos uno intenta pensar en eso, y en las escuelas nos pasa eso muy frecuentemente, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo romper esto de...? Entiendo que la seguridad la necesita el barrio, la necesitamos los compañeros, pero ¿cómo romper esta lógica de más control, de más... más policía, no, claro. Sí, no pensarlo más colectivamente, ¿no? ¿Cómo sostenerlo entre todos? Por eso estaba bueno lo que todos. Decían de que los vecinos estén afuera, estén en la calle. Eso sí, claro. Hacer un corredor a la hora de la salida. El año pasado en mi escuela, robaron a una docente el auto a las 5 de la tarde y se metió en la escuela quien había robado a la docente para sacar la llave, ya se habían ido los pibes, ¿no? Y al día siguiente no había quedado nadie en el turno, porque la reacción ante el miedo fue la huida, ¿viste? Autopreservarse. Y yo me preguntaba en aquel momento, se lo preguntaba a los propios compañeros, ¿por qué no pensar en una respuesta colectiva? No dejemos la escuela sola, porque yo no había estado en el turno de la tarde el día del afano, al otro día fui a laburar y estaba sola en la escuela. Y digo, no, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué no pensar un poco? Y a eso, lo mismo que hablábamos hoy temprano en relación a reconstruir y analizar colectivamente, a no dejarse llevar por lo que la tendencia del sentido común nos empuja a hacer, y pensar un poco cuáles son las estrategias realmente que nos cuidan o que nos permite cuidarnos entre todos. Y una de las cosas es defender nuestros lugares, de los pibes, de la escuela para estudiar y de nosotros para laburar. Entonces digo, bueno, pensar en hacer cosas colectivas. Yo les decía a unos pibes de la escuela media donde trabajo a la noche, que también les roban a los pibes la puerta, y tienen criterios tan distintos a los míos, ¿no? Porque les habían sacado al mismo pibe dos veces unas zapatillas altallantas, como dicen, ¿no? Le digo, che, ¿por qué no vienen con otro tipo de calzado a la escuela? Compremos, hagamos una colecta, le digo, comprémosle un par de alpargatas, qué sé yo, para venir a la escuela. Ni loca la escuela venimos con ese calzado. No, porque es el lugar donde mostrarse. Obvio. Claro. Y entonces, pero es propio del adolescente. A mí ni se me ocurría, digo, que traigan unos zapatos más berreta y... que no se los roben. Los pibes me explican cosas. Claro. Y sí había solidaridad entre ellos, pero había que retrabajarla, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar? Porque lo primero que tienden es a decir, vayámonos más temprano. Bueno, no vamos más temprano, pero ¿te asegura eso? No, que... no, claro. Tampoco. No, claro, claro, exactamente. Independientemente de que a mí me viene bárbaro si no vamos más temprano porque me vuelvo antes a casa. Claro, claro, sí, fantástico. No es esa la respuesta, no. Digamos, pensamos mal el problema y damos respuestas que no tienen que ver con el problema o que no lo solucionan en principio. Entonces me parece que en eso hay que pensar mucho, trabajar. Me parece re bueno que suspendamos un día las clases para juntarnos todo, la comunidad, los padres, las autoridades, y discutir el problema. Eso sí me parece que construye. Que Pero bueno, igual también las estrategias o las tácticas cada uno las va ensayando como puede. Sí, como que se espera la solución mágica también, sí, ¿no? Pensar que sí. El patrullero va a hacer que no se afane más, ¿viste? Cuando son los que organizan los robos. Claro, estábamos hablando más temprano con las familiares y amigos de Luciano Arruga, sí, ¿no? ¿Qué pasó con Luciano? Bueno, justamente se negó a laburar, a robar para la cana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además, ¿cuántas veces en este programa y alumnos propios, ¿no? Estaba pensando en Sergio Casal, ex alumno del Mariano, ¿no? A los pibes los mata la policía. Entonces, nosotros vamos a poner a la policía a cuidar, es como poner al zorro a cuidarnos las gallinas, ¿no? Tal cual. Ahora, los compañeros, como que creo que en algún lugar lo saben, pero no hay que trabajar para que eso aparezca, sí, más claro, claramente, porque si no, no. Pero con preguntarle a los pibes alcanza, ¿eh? Porque sí, los pibes la tienen recontra clara de que la policía es su enemigo natural, sí, aunque los pibes no estén robando. Tienes razón, pero muchas veces, aunque hagamos espacios para escucharlo, no sabemos escuchar a los claro, pibes. Claro. O no podemos. Bueno, pero muchas veces su respuesta también es que para llamar a la policía. Y sí, a veces sí, claro. Es que la respuesta pero son los chicos también, historias. Pero los chicos también reproducen, lógico, el discurso de los grandes, ¿no? Lógico. Y además, no necesariamente la gente que tiene muchísimo dinero y que vemos en la televisión son los reproductores de este discurso. A veces los pobres tienen este mismo discurso, ¿no? Es que justamente ese discurso es, prende claro, mucho, por es la eso gracia, es el problema. A veces la gracia de masa, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, seguimos en compañía de clase y vamos con música y después seguimos.

que, bueno, es un tipo bastante complejo que los viene amenazando hace mucho tiempo. Vivían en otro lugar del conurbano, se mudaron a Moreno para evitar esta situación y el tipo los siguió. Y, bueno, como ya dije, se produjo un incendio donde el hijo de esta señora, Gastón, y su esposa resultaron heridos con graves quemaduras. Tienen esta pareja... Tiene una nena de 2 años y, bueno, todos perdieron todo en el incendio. Y acá en FM Moreno se está haciendo una campaña, digamos, de recolección de ropa, de colchones y de otros artículos, ¿no? Todo lo que ustedes crean que es necesario en una casa, en la cocina, en el living, en el comedor, en las habitaciones, todo, porque perdieron todo. En todos los espacios que hay programa en FM Moreno se estarán recibiendo... las donaciones que ustedes puedan hacer. Está esto en el Facebook de Compañeros de Clase, pero bueno, quería hacerlo así como al aire más público y que, bueno. ¿De qué barrio es la familia? Me parece que la zona del Cañón. Sí, o Casaco. Sí, Moreno Sur, sí. Bueno, hoy vamos a ver algunas cosas que en el Churqui han quedado también y vamos a ver si se las llevamos a esta gente. Y bueno, los invitamos a todos a acercarse con lo que puedan traer. Una nena de 2 años, una pareja joven y una señora mayor. Y todo lo que se necesita para una casa. Bueno, Andrea, ¿tenías algo para leer? Sí, tenía algo para leer que había elegido la otra vez y que no había tenido tiempo. Y que hoy me parecía que podía ser pertinente. Sobre todo pensando en esto que para mí me había cruzado este fin de semana, que es el 1 de mayo. ¿Quieren que se los lea? Dale. Por favor. Me gusto con eso. El autoritarismo y la sangre. A algunos docentes nos ha tocado padecer el autoritarismo que existe en algunas escuelas argentinas, cuyos discursos y prácticas son contrarios al diálogo y están basados en una ideología asfixiante que está lejos de incluir al otro y respetar la diferencia. Los autoritarios ponen el énfasis en la exclusión, ejercen la censura y imponen un pensamiento hegemónico, descargan toda su fuerza, la intelectual y la bruta, en demonizar la crítica. Y es que en esto son expertos los autoritarios, en la aniquilación del pensamiento cuestionador y en el borramiento de las personas que se atreven a objetar sus ideas. Los autoritarios ven en las discrepancias una amenaza al ejercicio del poder abusivo en el que creen y hacen de la expulsión del que disiente su dogma más sagrado. El asesinato de Carlos Fuente Alba instaló el tema del autoritarismo en los medios durante algunos días. El 9 de abril, muchísimos docentes de todos los niveles se adhirieron al paro nacional en repudio a la masacre del profesor. Tantos que hasta algunas escuelas privadas y religiosas por primera vez tuvieron que cerrar sus puertas por falta de personal. En Buenos Aires, la movilización fue multitudinaria. También fueron muchos los que, ajenos al ámbito educativo, se acercaron para unirse a las columnas docentes o para dar su apoyo acompañando el paso de la marcha desde las veredas. 30.000 asistentes, calcularon algunos. Toda una cifra que tiene una carga significativa para la historia de este país. Los discursos que cerraron la movilización también hicieron eje en el autoritarismo, que esta vez llegó a fusilar a un maestro tirándole una granada de gas en la nuca. «Las tizas no se manchan con sangre», decía el mensaje que había convocado a la marcha. Frente al riesgo de los que tomaron la frase y la exprimieron hasta que destiló demagogia, conviene decirlo con claridad. No, las tizas no se manchan con sangre. Y tampoco se manchan con sangre los picos, ni las palas, ni los libros de los estudiantes, ni las máquinas de los operarios de una fábrica, ni las bibliotecas públicas, ni los puestos de los vendedores callejeros, ni las películas y las obras de teatro. Porque la vida de todas las personas tiene un mismo y altísimo valor. No, no se manchan con sangre. Serán imborrables las imágenes de los compañeros sacando por la luneta trasera al profesor masacrado aún con convulsiones, y luego las palabras del gobernador Sovich afirmando que volvería a hacer lo mismo. También las declaraciones del mismo gobernador apenas unos días después, cuando intentando aclarar sus palabras dijo en el programa A Dos Voces que como persona sentía lo que le había pasado al profesor, pero como gobernador tenía obligaciones que cumplir. ¿Qué es ese desdoblamiento que hacen los funcionarios? ¿Cómo se es gobernante sin ser persona? Y además, ¿cuál es la línea que une el asesinato del profesor con las obligaciones a cumplir de un gobernador? Algunas de esas imágenes imborrables dieron arcada. Los políticos a los que el asesinato de Carlos Fuente Alba les quedaba la, le quemaba las manos y se lo arrojaban unos a otros para sacárselo de encima lo antes posible. Tal vez porque ese homicidio era un crimen de Estado que reeditaba la masacre de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, asesinados en junio del 2002 en la estación Avellaneda, como consecuencia también de la represión ejercida por el poder en una manifestación social. Quienes padecen las consecuencias del autoritarismo saben que en algunos lugares, aún después de más de 20 años de democracia, plantear un pensamiento distinto y rechazar lineamientos totalitarios conlleva a persecuciones solapadas o deliberadas, pero certeras. Los docentes que cuestionan y reclaman son maltratados por sectores autoritarios con su accionar prepotente y soberbio. El autoritarismo, entre otras cosas, erosiona el respeto de las personas y sus derechos, reconoce la libertad de pensamiento y expresión, desconoce la libertad de pensamiento y expresión, desprecia el valor del aprendizaje como herramienta de crecimiento y movilidad social. Los autoritarios que aborrecen la circulación de las ideas contrarias tratan de socavar la libertad de prensa, intimando a los docentes que participan en los debates públicos y promueven el pensamiento y la denuncia de hechos injustos e indignos. Son individuos que rinden culto al control de los otros y, en términos focaltianos, veneran la vigilancia y el castigo como ejes de la vida institucional. Y para coronar, sus inspecciones sancionan, lapidan, martirizan, expulsan, fusilan. Los autoritarios, lo sabemos, van siempre por más y a veces llegan a rematar sus ultrajes haciendo alarde de sus aprobios y pavoneándose de sus ignominias. Hay que empezar a abrir los ojos para afinar la mirada, a escuchar con más atención lo que oímos. Hay que luchar a diario contra la plaga nefasta que significa esta ideología. Nada podrá devolverles ya la vida a Carlos Fuente Alba, ni a Teresa Rodríguez, ni a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Pero tal vez, como resultado del ejercicio de educar en el respeto de los derechos, podamos entender el modo en que los autoritarios maltratan y acosan al otro con su ideología dominante. Porque los autoritarios ejercen la represión y tiran granadas de gas a la nuca, pero también trabajan cerca de nosotros, nos saludan cada mañana, nos sonríen y hasta fingen conmoverse. Cada vez se vuelve más necesario que en nuestras escuelas formemos alumnos que, al egresar, abominen de la procacidad de una cultura totalitaria en cualquier escenario. Ciudadanos a los que, al ejercer el poder desde sus oficios y ocupaciones, políticas, políticos, directores, representantes de la ley, gerentes, etcétera, nada les haga creer que son dueños de nuestras palabras, nuestras ideas y pensamientos, de nuestras vidas y de nuestras muertes. El texto lo escribió Ángela Pradelli y está publicado en un libro que se llama La búsqueda del lenguaje, experiencias de transmisión. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio.

Chan. Chan, estamos. Bueno, pero quizás se esté grabando. Sigamos, bueno, dale. Bueno, sigamos. Lo que explica es que se apropia de los elementos de las relaciones patriarcales del feudalismo, pero sí. Lo transforma, le da, ajá, nuevas relaciones entre hombres y mujeres. Claro, estuvimos y ahí el salario. Estuvimos unos segundos fuera del aire, pero ahí estamos de vuelta al aire. Ah, sí. Pero nosotros seguimos hablando acá, ¿eh? No, sí, siguen charlando. Bueno, estábamos con que el salario... Estábamos en que... En que obviamente que el patriarcado es anterior al capitalismo, ajá, pero que le va a dar una lo va a resignificar, digamos, va a establecer relaciones diferentes entre los hombres y las mujeres. El salario también es anterior. El salario en términos monetarios, ¿viste? Ah, me están matando. Bueno, el salario sí. Bien. Bueno, ejemplifica. Para el feudalismo, las mujeres prevalecía un sistema comunitario de las tierras. Por ejemplo, también en Europa no eran dependientes de las mujeres económicamente de los hombres. Tampoco en la sociedad feudal estaba la diferencia del tipo de poder entre hombres y mujeres, que en la sociedad capitalista después se genera. Esta relación de desigual de poder, ajá, entre hombres y mujeres en el feudalismo tenía raíces materiales. Y ahora, bueno, con el capitalismo cambia, digamos. Ahora la riqueza social no es la tierra, sino el trabajo humano. Uh-huh. ¿Vamos bien, más o menos? Sí, vamos, bueno. Sigamos ahí. Bueno, sí había desigualdad en el feudalismo, pero por otras cosas. Por ejemplo, por el uso de la violencia, los ejércitos estaban llenos de hombres y no de mujeres, y por el poder que justificaba la religión, ¿no? Sí, la cuestión sexual también estaba marcada en el sistema feudal, sí, sí, ¿no? Sí. Uno de los derechos del señor feudal era pasar la primera noche con la mujer del campesino, así que... Y con violarla, ¿no? Sigo. Por favor. Todos los sistemas que han explotado el trabajo humano han explotado a la mujer en una medida particular, lo que explica, porque las mujeres son las que reproducen los trabajadores. Con esos sistemas se controla el cuerpo de las mujeres, porque el cuerpo de las mujeres es la que genera riqueza. De eso se trata, ¿no? El capitalismo es el primer sistema social que funda su riqueza y su acumulación sobre el trabajo humano. Y, bueno, habla, por ejemplo, los primeros economistas son los que dicen esto de que la riqueza es la tierra, que deja de ser la tierra y ahora es el trabajo humano, que en su primera fase hablan de acumulación inmensa del trabajo humano, donde se ve con la esclavitud, que en la segunda parte la colonización le da a los europeos el control de millones de personas, de trabajadores, en las nuevas tierras. Que la conquista, ¿no? Claro. Y es en estas condiciones que se comienza a usar la pena de muerte para prohibir a las mujeres que usen anticonceptivos o se persiga a las que abortan. Es que, como explica, que comienza una intervención directa para apropiarse del cuerpo de las mujeres. Ajá. Esto genera nuevas formas de patriarcado. Y por ello nuevas formas de relaciones sociales, porque hay un control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres deben procrear trabajadores, cuidarlo todos los días, y deben hacerlo en condiciones invisibles, en condiciones no pagadas, porque de esta manera se reproduce de una forma muy barata. Con el salario se moviliza al hombre y a la mujer que la reproduce. Le pagan a uno, pero trabajan dos. Ajá. El salario amplía la explotación, porque no solamente toma el trabajo del hombre que está en la fábrica o en la oficina, sino implícitamente también el trabajo de la mujer, que lo reproduce diariamente, la que cocina, la que cría a los hijos e hijas. Por eso, el salario controla directamente el trabajo de las mujeres. ¿Y a través de qué? De la familia, del matrimonio. Federici dice que el matrimonio es un sistema laboral, fundamentalmente, porque es por medio... que el capitalismo hace trabajar a las mujeres para que se reproduzca su fuerza de trabajo obrero. Por eso ya habla de patriarcado de salario, porque el salario toma el trabajo de la mujer y también la controla. El hombre se convierte como una especie de delegado que el capital y el Estado delegan en el trabajador el poder de controlar y golpear a las mujeres si no cumplen con esa función. Y todo esto se hace invisible, por lo que se llama amor. Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado, dice. ¿Por qué? Porque el capitalismo también se apropia y manipula la búsqueda de amor, de afectividad y de solidaridad. Yo interpreto que es el uso que hacen del amor, ¿no? Digamos, como lo del amor romántico, y que si no... A ver, antes del amor romántico, que le llamás vos, que también tiene toda una crítica, el amor no existía como una variable dentro del matrimonio, sino que el matrimonio era fundamentalmente una cuestión económica, un claro, contrato era un contrato económico. Bueno, a esto se, ¿no?, se refiere en la primera parte. Pero después, como que se le lavó la cara, digamos, a ese contrato, a esa alianza, si, claro, esa unión dentro del capitalismo, y se lo pone así con romántico, el cuento del amor. Claro. Con el tema de la familia y del matrimonio, la mujer en esos momentos, si no se casaba, no tenía posición social, no tenía, en estaba realidad... Mal vista, y las, claro, la solterona. Claro, mi abuela me cuenta de que el proyecto de vida en esa época, que por ejemplo, Federici habla de lo que le decía su mamá a ella, le decía, si vos seguís así no te vas a casar nunca. Claro, el peligro que era no casarse. El comentario siempre era, pobre la mujer que no se casó, la desdichada. Que está para vestir santos. Y nadie la quiso. Y tu mamá te prepara, salí arreglada a la calle, no salgas despeinada, tené buen humor, a ver si, joder, no se quieren casar con vos. Claro. ¿No? Y aparte, todo lo que debían aprender para que un marido o un candidato las eligiera, ¿no? Lo que tiene que ver justamente con los quehaceres, claro, de la casa. Claro, un candidato bueno era un hombre bello con un buen salario, digamos. En eso se basaba la competencia de las mujeres. Va, lo que genera eso, esa tensión, digamos. Y porque, bueno, casarse significaba obedecer y hacer el trabajo doméstico. Y si era, y si tú eras una buena mujer, dice, él va a mantenerte, él te va a dar una posición social. Pero por eso en el matrimonio estaba, no quiere decir que ocurría en todos los matrimonios, pero estaba validado esto de que te golpeen, que si te golpeaban iban a decir, por algo, bueno, será, por algo. No, se portó mal. ¿Qué habrá pasado, digamos? No, seguramente no obedeció, no hiciste el amor cuando él quería, porque en el matrimonio se presume que él compra tu cuerpo y que siempre tenés que estar a su disposición. Por eso pensaba en el amor romántico, en eso de las vidas se funden y vos sos parte de mí, él es parte, así. Pero bueno, la verdad es que se funden en la voluntad del hombre, lo que dice Federici. Ajá. Y que también se puede ver, y actualmente, yo lo pienso actualmente también, esta cuestión de el sufrimiento de las mujeres si no logran casarse o el sufrimiento si no son queridas por un hombre. Lo relacioné. Totalmente, con no, eso. Sí, yo veo relaciones así, son re invasivas, pero en el sentido de, no solo del hombre a la mujer, sino de la mujer al hombre también. Es mi propiedad, y se cagan a Pablo con cualquiera, pero es mío, o es mía. Sí, ahora con esto de tanta tecnología, el celular, las redes sociales, además también todo el mundo quiere saber qué recibe el otro, a quién le escribe el otro, ¿no? Claro. Esto se da mucho entre los chicos, ¿eh? Ojo, sí, que sí, esto totalmente. No es del siglo XV. ¿Eh? No, por eso, sí. Esto, bueno, como empieza así, porque después el capitalismo, ella va a hablar de, ¿no?, la actualidad. Y bueno, también hace una observación que me pareció interesante cuando dice que el sistema del salario crea a la familia como una formación social jerárquica, donde el hombre es el patrón. Ella dice que los hombres debieran entender que esta relación de desigual de poder los destruye a ellos también. Que cuando el hombre se siente contento con ser el patrón de la familia, cuando se siente fuerte porque es superior a la mujer y puede golpearla y humillarla, en realidad él no sabe que refuerza sus cadenas, dice, con respecto a la dominación, porque hace que no puedan luchar juntos hombres y mujeres. Y cuando habla del trabajo doméstico, que bueno, hace ese análisis que se muestra como algo natural, la mujer naturalmente nació para eso, para criar a los hijos en la casa. Y en realidad el trabajo doméstico es un sistema de explotación que usa al amor, usa las relaciones entre los hombres y mujeres. Por eso concluye que es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres. Porque pasa lo que pasa hoy. Hoy la mayoría de las mujeres trabajan fuera de la casa y eso hace que se crean nuevas tensiones entre los hombres y mujeres. Que las mujeres tengan más autonomía ha transformado, por ejemplo, las relaciones al punto de que hay nuevas formas de violencia y se recrudeció bastante. Por el ejemplo, análisis que hace Federici, yo es? Te digo, que hay nuevas formas de violencia, bueno, lo vemos todos los días, aunque siempre existió. Sí. Hoy hay un nuevo patriarcado, plantea. en el cual las mujeres no son solo amas de casa, pero en el que los valores y las estructuras sociales se mantienen, las tradicionales. Entonces el nuevo patriarcado genera en las mujeres doble opresión, digamos, por dos cosas, por productoras y reproductoras al mismo tiempo. Que el trabajo asalariado nunca ha liberado a nadie. La idea de igualdad de oportunidades con los hombres ha estado basada en un malentendido, dice ella, sobre el papel del trabajo asalariado y el capitalismo. Al mismo tiempo sí vemos que muchas mujeres han conseguido autonomía, pero esa autonomía es con respecto al hombre, no con respecto al capital. Y ahora, y esto genera que las mujeres tengamos mucho menos tiempo de salir a luchar, a participar en movimientos políticos o sociales. Y entonces le preguntan, ¿pero cómo salir de esta trampa? ¿Cómo reivindicar la igualdad sin caer en la trampa esta? Eso, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, ella tiene una respuesta. Ah, yo diría no sé, pero bueno. ¿Qué dice? Y ella dice que si decidimos que simplemente queremos la igualdad de los hombres, con los hombres estamos diciendo que queremos tener la misma explotación que ellos tienen. Tienen razón. Que hay que aspirar a transformar el modelo entero, porque los hombres tampoco tienen una situación de ser libres. La lucha feminista debería decir, en ese sentido, que los hombres deberían ser igual a las mujeres, que no haya hombres en los ejércitos, por ejemplo. Es decir, no a los ejércitos, sino a las guerras. Pero en el trabajo asalariado es distinto, porque es la única forma que podemos ser autónomos. Y no estamos en posición de decir no al empleo. No. La cuestión es considerar el trabajo asalariado como una estrategia más para liberarse, pero no como la gran estrategia. No es el fin. Claro. Ella es un medio defiende, para otro fin. Exactamente. Ella defiende el salario para el trabajo doméstico porque sabe que si el capitalismo tuviera que pagar por esto, no podría seguir acumulando bienes. Por eso aparece tan devaluado. Y además, ajá, es re común escuchar cuando una mujer es ama de casa, es re común decir, ella no trabaja, no hace nada. Es súper común. Sí, claro. Y acá aparece, ella cuenta que algunas feministas las acusan de institucionalizar a las mujeres en el hogar, en la casa. Que un poco a mí, yo lo pensé así al principio cuando lo empecé a leer, bueno, pero el trabajo, el salario para el empleo doméstico, entonces perpetuamos a la mujer en el hogar, en la casa y la dejamos ahí. Bueno, ella dice que no, que el salario es para el trabajo, que lo podrían hacer varones, que el salario sería para el trabajo y no para las mujeres, que es un primer paso, que ella nunca ve el salario como un fin, sino como un medio, como decías vos, un instrumento para empezar la reivindicación. Ya solo pedir un salario tiene el poder de revelar un área de explotación, de sacar a la luz que esto es un trabajo, claro, que es, y no naturalizarlo. No remunerado. Como, claro. Pero bueno, está el debate, está la discusión, las distintas posturas. Y de esta manera sí se rompería la división sexual del trabajo. Decime. No, que perdura desde allá, desde las sociedades cazadoras y recolectoras, más o menos. Esa división sexual del trabajo, claro, en el que la mujer quedó. De otra manera, pero sí. Sí, claro. Y bueno, y que hoy la nueva imagen de la mujer es esa que trabaja en la casa y que a veces tiene, que está en la casa, pero que tiene dos o tres trabajos afuera de la casa. Claro. Y como que termina culpándose por el no poder lograr de forma completa las tareas del cuidado en el hogar. Y entonces ella habla de una crisis muy grande en la vida de las mujeres a nivel general y también a nivel de reproducción, por la entrada masiva de las mujeres al trabajo asalariado. Y que esto no estuvo compensado o no está compensado con estructuras, digamos, porque se sigue sosteniendo las tradicionales. Y bueno, y ella plantea eso, esa transformación que desde ese lugar lo defiende y que se tiene que luchar y poder hacerlo con hombres y mujeres. Que, bueno, siempre respetando los espacios de mujeres, y lo aclara, pero esto es una lucha de todos y todas. ¿Qué les parece? Interesante, muy interesante. ¿Y vos cómo lo ves desde la escuela, digo, con las maestras, con las compañeras? ¿Se plantean estas cosas? No. Porque son trabajadoras, ¿no? Pero que además tienen que cumplir con el trabajo en la casa muchas veces. Como todos, ¿no? Va, algunos. Y sí, yo veo, bueno, Pero las compañeras se plantean estas cosas alguna vez. Y no, mucho no, pero la verdad es que también yo tengo muchas compañeras y lo que veo en la realidad, así en mi contexto, digamos, es mucha gente, que muchas mujeres que trabajan doble cargo, que sostienen los hogares, y que la verdad es que cuando uno les, no sé, si a veces planteamos encontrarnos o invitarlas a algunos lugares o proponer algunas cosas más algo más para hacer o para leer o para algo, y como que bueno, están saturadas, claro. Y yo me incluyo, sí. Yo me incluyo, que muchas veces no puedo participar de un montón de cosas que me encantaría, como ir a ver a Silvia Federici, que estuvo en Buenos Aires, no pude por esa razón, porque trabajo todo el día, tengo un hijo y se complica mucho. Me parece que todas buscamos como estrategias a veces para zafar de algunas cosas, ¿no? De la y no casa. Es, claro, yo no quiero decir que es desgano de las maestras que no quieren leer o no quieren... hay muy poco análisis de estas cosas, ni hablar. Sí, totalmente. Pero yo lo digo para ver cómo llegamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar aquí? Y es una buena forma. Pregunta. Una campaña. No sé si la puedo responder. Claro, pero volvemos a lo que siempre decimos, los docentes necesitamos un cargo... cobrar lo que corresponde por un cargo que tengamos que hacer en el resto del tiempo, las planificaciones, las correcciones, todo eso, con un salario como corresponde, y no estar sobreexplotándonos a nosotros mismos para llegar a un salario mínimo. Sí, sería esta ideal discusión... eso, poder trabajar un cargo con esa, con las 6 horas, con esas, claro, 2 horas institucionales, porque claro, la realidad también es que en la escuela, cuando vos... Si quisieras proponer algo que se haga dentro de lo turno, es imposible. Es imposible. No, claro. Tenés que estar con los chicos. Por ejemplo, quiero hablar de... tenés que dar clase. O de socializar más toda la cuestión de educación sexual integral. ¿Cuándo? No tenés qué momento. Y la verdad que las compañeras y los compañeros, si les proponemos, bueno, nos juntamos para hablar sobre este tema. O para No pueden. No pueden. Y no es que no quieran, no pueden. No, pero además llegan desde arriba millones de proyectos que vos los lees y están re piolas y te dice, bueno, optimizarlos en espacios de encuentro. ¿Cuál espacio de encuentro, no hay, flaco? Si no hay espacio de encuentro. Y además, por ejemplo, las jornadas, que tanto se habla, te viene un montón de material para trabajar la jornada. Igual hay 2-3 jornadas por año. Vamos finalizando, compañeros. Se hizo tarde, ¿no? ¿Usted los qué dejamos opina? Con el sol, porque sí. Sí, salió el sol. Vinimos con la lluvia y nos vamos a ir con bueno, el sol. Guardar paraguas. Sí, se quedaron con ganas de conocer más, sí, sobre Silvia Federici. La pueden escuchar en Estalla Silencio, que las chicas tienen unos audios para pasar ahora de 13 a 15. En la continuidad de la radio. Perfecto. Así que quédense ahí escuchando. Perfecto. Bueno, ¿Hubo mensajes? Hay un mensaje muy largo de Miguel Ángel Barbosa que yo tomé una parte. Ajá. Retoma el tema de Media 13, el tema de la inseguridad. Ajá. Y dice que una alternativa sería repensarlo desde los espacios de comunicación, las aulas mismas y talleres que pudieran hacerse en la comunidad educativa, ¿no? También nos llamó Natalia Miranda, muy buen programa, muy linda la columna, y nos comenta que se cortó la transmisión, que nosotros ya lo habíamos dicho. No sabemos qué pasó. Y algún atentado habrá sido. ¿Un atentado? ¿Algún fundamentalista? ¿Tú dices que son los de Telefónica o los del otro color? Esos malditos. Habrá sido un machista. Algún machista. Bueno. Mira, tenemos tantos. El ante de tantos enemigos, la pelota. Algún burgués. El último tema musical que habíamos escuchado, bueno, basta. Lo trajo Roxy, se llamaba Seres Extraños, pero está chingó. Es una buena banda, igual seguimos sin saber qué cuerno quiere decir. Sí, yo ya averiguó. Ah. Chingó es amigo. Ah, mira. Y perotá es como la manera que hablan los uruguayos, el perotá. No sé, yo le pregunté a un uruguayo y me dijo que eran cosas de la colonización imperialista. Bueno, es lo que las chicas de Perotá Chingó contaron. Dale, bueno. Bueno, hicimos hoy compañeros de clase, Maximiliano Seifer, Andrea Herrera en la conducción, Alejandro Bami en las noticias, Roxana Pietronave en la columna de género, León Álvarez Migliasi en la operación y Sonia Sichero en la coordinación general. Y Andrea Blanco, que anda por ahí dando vuelta a nuestra invitada especial. Bueno, el sábado que viene nos vemos. El sábado que viene nosotros dos no estamos, pero compañeros de clase, va a salir al aire, va a volver Rudy de su baile, va a bailar acá en vivo para todos ustedes. A eso. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto de...